Shalom, mis hermanos. Bueno, pues vamos a comenzar, mis hermanos. No sé quién me ayude a hacer una oración para que comencemos. Si estás ahí, mi hermano Lisel o mi hermano César, acompáñenos con la oración, por favor, mis hermanos. ¿Alguien de mis hermanos que haga la oración para que comencemos? ¿Quién nos ayuda con la oración, mis hermanos? Shalom, mis hermanos. ¿Sí me escucharon? Creo que no me escuchan. A ver, espérame. ¿Sí me escuchan, mis hermanos? Shalom. Oh. ¿Quién nos ayuda con la oración, mis hermanos? Bueno, pues invito entonces a alguien de mis hermanos, a alguien que guste hacer la oración para que empecemos. Mi hermano Benjamín, ¿nos ayudas con la oración, por favor? Shalom, mis hermanos. Bendito Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, siempre en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas y nuestros pecados contra ti. Así también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden y pecan contra nosotros. Ayúdanos a no caer en el mal y líbranos de todo mal, porque todo el reino, el poder, la gloria y la honra te pertenecen eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Padre eterno, muchas gracias te damos por permitirnos seguir en este día de reposo, permitirnos continuar buscando tu rostro. Bendito Padre eterno, de misericordia de cada uno de nosotros, los que estamos presentes, y asimismo tu pueblo repartido alrededor del mundo, de misericordia de nosotros, Padre eterno, te lo rogamos, prepara nuestros corazones para seguir recibiendo tu palabra y que nuestros corazones puedan germinar para dar buen fruto. Te pido misericordia por los hermanos enseñadores, quien entrega la enseñanza con palabras tuyas y que no salga de su boca palabra de su propio corazón. Ten misericordia de él, Padre eterno. Te pido misericordia también por las personas que son nuestros hermanos, que pueden estar padeciendo enfermedades. Ten misericordia de ellos, Padre eterno, así como te hemos estado rogando, te lo suplicamos, Padre eterno, no se haga siempre tu voluntad y no la de hombre alguno. Muchas gracias, Padre eterno, te damos por toda tu misericordia inmerecida en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, mi hermano. Bueno, pues empecemos, mis hermanos, a meditar un poquito más acerca de lo que estábamos platicando. Tenemos entonces en mente acerca de lo que veíamos en Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. Presten mi Biblia, por favor. Pues, Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20, veíamos hace un momento acerca de no contristar, acerca de no poner de no contestar al Espíritu o no apagar el Espíritu. capítulo de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 15 hasta el versículo 26, por favor. Primero, los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 hasta el versículo 25, por favor. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con nosotros en Yeshua. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Elohim de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Con respecto a lo que leemos, vemos la actitud que debemos de tomar todos los que hemos creído. Dice aquí que mira que ninguno dé a otros mal por mal. Antes seguir lo bueno. Pero a veces el poder entender qué es lo bueno, eso es lo complicado. Eso es lo complicado porque desde la perspectiva, los grandes problemas que han existido a través de la historia es que no sabemos determinar lo bueno, como decía hace rato nuestro hermano Jaime. Jaime mencionaba acerca de cómo me puedo dar cuenta acerca de esto, ¿no? Entonces, encontramos acerca de que lo bueno no es fácil de comprenderse. No es fácil de comprenderse, pero volvemos a repetir. El mismo maestro nos estaba guiando cómo debíamos de razonar y de entender las cosas. Por eso cuando los príncipes oían hablar al maestro, no comprendían acerca de lo que el maestro quería transmitir, porque cuando ellos escuchaban la enseñanza, la escuchaban desde una perspectiva literal, cuando no tendría que ser escuchada de esa manera. Shalom, mi hermano Douglas, que Dios te bendiga, mi hermano. Entonces, encontraremos acerca de que describe que hay que aprender a hacer lo bueno, y eso es lo agradable delante del Padre, estar siempre gozosos, describe orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con Elohim, para con vosotros en Mashiach Yeshua. Ese es el punto principal que tenemos que darle gracias a Él. Por eso nosotros sabemos que el agradecerle al Padre es lo importante, y no los siervos que enseñamos de su palabra, porque Él es el que permite, Él es el que hace crecer, Él es el que da entendimiento, Él es el que hace todas estas cosas, a diferencia de lo que podemos pensar nosotros los hombres. Alguien se le abrió el micro, no veo que... mi hermana María Mayela. Shalom, mi hermana María Mayela, que Dios te bendiga. Bueno, entonces seguimos adelante acerca de lo que estamos viendo. Por eso es importante que cuando nosotros leemos la Escritura tenemos que hacer una separación. Debemos de entender acerca de que no apagar el Espíritu. Debemos de entender acerca de que hay que poder examinarlo todo, acerca de lo que es la profecía y todo lo que está escrito. Un mal error o una mala aplicación es que alguien venga y describa que tenemos que examinarlo todo, que hay que escuchar a los adventistas, al metodista, al presbiteriano, a todos los nazarenos, a todos los mesiánicos, a todos los judíos, sea la rama que sea, hay que investigarlo todo. Ese es un error o es una falta, ya que el mismo maestro nos escribe que debemos de guardarnos de su doctrina. Es una de las cosas que se nos ha enseñado que nos guardemos de ello. Recordemos acerca de lo que hemos platicado acerca de lo que es la idolatría y acerca de lo que es la hipocresía. Recordemos acerca de lo que ha pasado en Israel, acerca de que no se ha entendido la palabra y durante miles de años no se ha entendido solamente sobre un grupo pequeño que busque y escudriña su palabra. Sé que lo que leemos es complicado y es difícil, Lo importante es que nos esforcemos para poder tratar de entender acerca de esta doctrina que el Poderoso ha designado para su pueblo. Porque la doctrina, cuando alguien no la entiende, es porque no es de Elohim. Una persona que no percibe las cosas del Padre es porque el Poderoso mismo no se lo permite. Él es el que está permitiendo la entrada, y él es el que está permitiendo entender esto. Por eso el maestro se enojaba con los príncipes de Israel, porque ni ellos entraban ni dejaban entrar a los que estaban entrando. Siempre pone en tropiezo. En otras palabras, hoy en día, cuando nosotros hemos aprendido esta doctrina y esta enseñanza, sabemos que el príncipe o el enseñador enseñaban mentira. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Mateo capítulo 16, verso 12, por favor. Eso es lo que hemos aprendido de lo que el maestro nos ha enseñado. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, encontramos acerca de que el maestro sí nos muestra que nos guardemos de esa doctrina. Veníamos explicando acerca de lo que es la palabra Elohim. Los judíos, a como dé lugar, por haber aceptado una doctrina por un solo verso de la Escritura, determinaron que no existían más dioses, cuando el mismo vocablo hebreo nos muestra que sí existen más dioses. Desde la perspectiva, los ídolos de plata, de oro, de bronce, son ídolos. Pero también veíamos ayer cómo es que los mismos enseñadores representan a ese ídolo. Porque ese es el ídolo, porque cuando la palabra del Poderoso ha salido de su boca, nosotros los siervos enseñamos esa palabra. También cuando el Hasatán, en otras palabras, el enseñador, describe: estos son vuestros dioses, como lo hizo Jeroboam a los hijos de Israel, el pueblo le creyó a Jeroboam. Al haberle creído a Jeroboam, todo esto vino en una desobediencia, y Jeroboam vino a ser el ídolo o el dios de los hebreos, porque esa era la doctrina de él, no la doctrina de Elohim. Por eso es que nosotros, hoy en día, cuando empezamos a escudriñar esto, sabemos que en los príncipes tenían toda esta levadura. Nosotros examinamos, no al príncipe de Israel. Voy a poner este ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros entender acerca de lo que habla, por decirlo, Hebreos capítulo 4? Si yo leo Hebreos capítulo 4, me habla de una palabra griega con respecto a la palabra reposo. Esa la encontramos en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 11, o Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2. Ahí encontramos esa parte de la Escritura donde describe acerca de lo que es la palabra griega de la palabra reposo, que tiene que ver con la palabra hebrea menujá. Desde esa perspectiva, los judíos en su mayor parte no enseñan esta enseñanza dentro del judaísmo. Y si el judaísmo no lo enseña, tiene que entender uno que cuando esta enseñanza la aprende uno, contamina a nuestra vida espiritual. Entonces, ese es lo que perjudicó a Israel, porque tenían a sus dioses. Nosotros, al tener al Mesías, tenemos a Elohim, pero él nos está describiendo que nos guardemos de la levadura, de acuerdo a lo que leímos ahorita en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 12. Guárdense de la levadura guárdense de la levadura, pero no del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los escribas. Les voy a recordar este pasaje que describe de esta manera. Capítulo de Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Perdón, le estoy dando mal el verso. Capítulo 12, verso 1. Esa palabra que puso ahorita del versículo 3:11, mi hermana, Paula, chécate la palabra griega, bueno, chequen la palabra griega de la palabra reposo y péguenla aquí en el chat. Sigamos, por favor, capítulo 12, verso 1. En él, juntándose por millares la multitud, tanto que uno a otro se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, de acuerdo a lo que leímos en Mateo capítulo 16, nos describe que hay que guardarnos de la doctrina de ellos, porque eso es la levadura. Y describe aquí que primeramente guardaos de la levadura del fariseo, porque es hipocresía. Hemos enseñado porque es una hipocresía. Es hipocresía porque no guardan o no obedecen al poderoso y están haciendo otras cosas que no son de acuerdo a la enseñanza. Por eso cuando el Mesías llegó, una de las palabras que directamente les dijo a todos los príncipes de Israel, que eran unos hipócritas, capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 3 en adelante, encontraremos las primeras ocasiones en el cual se pararía delante de estos príncipes y les diría las palabras que hemos leído, la palabra hipócritas. Leeremos hasta el verso 15 nada más para entender que eso es por esa causa les llamaba hipócritas, porque realmente no buscaban el reino de Elohim, porque si hubieran buscado el reino de Elohim, hubieran meditado en lo que el Mesías enseñaba. Nunca meditaron en lo que él enseñaba, nunca trataron de comprender lo que el Mesías enseñaba. Lo único que estaban pensando era cómo contradecir lo que el Mesías enseñaba. Entonces ellos nunca pudieron entender o percibir por qué la enseñanza del Mesías era importante. Nunca lo trataron de hacer. Entonces cuando nosotros vemos a estos príncipes que empezaban a adoctrinar y enseñar a un pueblo, nosotros encontramos esta hipocresía o esta levadura que se encuentra en su enseñanza, y no nada más en la enseñanza, sino en su comportamiento, que están apartados del conocimiento del Padre. Leamos por favor capítulo 23, verso 3 al 15. Más de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, cuando nosotros observamos el por qué les decía hipócritas, porque si ellos hubieran meditado en la palabra que traía el Mesías, hubiesen escuchado su palabra, hubieran dado una tela de juicio en la cual hubieran dicho, en verdad, hay algo que está detrás de ello que es importante, pero ellos no lo hicieron. Por eso, cuando nosotros observamos, describe, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos! Cuando decimos que cerramos el reino de los cielos, porque no se está permitiendo entrar a él. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, ese es uno de los problemas que ha existido, porque cuando se infunde mal un conocimiento, o se infunde mal una enseñanza, cuando viene alguien a restaurar eso que se está enseñando mal, los hombres no atienden a las palabras. Antes se enorgullecen y se ensalzan, por eso el maestro le dijo a ellos que no le llamen a nadie rabí, que nadie le llamen maestro. Está enseñando acerca de la humildad, que no se ensalcen porque serán humillados. Hay que aprenderse a humillar para que en el tiempo futuro aprenda uno a ser ensalzado. Por eso les describe nuevamente hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces hijo del infierno que vosotros! Pero ahí encontramos el proceso de un hipócrita. El hipócrita no es lo que enseña, sino que hace lo contrario de lo que él enseña. Por eso es que les llamaba el maestro hipócritas, porque ellos no practicaban lo que transmitían o que lo que querían enseñar. Entonces, esta enseñanza, vendría el maestro a demostrarles que en la hipocresía y en la falsa enseñanza no tendríamos que ponerles atención o escucharles acerca de esta doctrina que ellos vendían transmitiendo, como lo describe el libro de Mateo capítulo 6, verso 2, que ya leímos. Regresamos entonces al punto. Hay que aprender a examinarlo. Pero si yo me pongo a examinar... La pregunta es para todos. Si yo me pongo a examinar la doctrina que describían estos hombres, la pregunta es, ¿me servirá a mí de algo examinarlo desde esa perspectiva? Pregunto a mis hermanos, ¿me servirá a mí examinar lo que un fariseo o un escriba, ya sea la doctrina de un seduceo, un herodiano, ya sea la del escriba, la del fariseo, lo que ellos transmitían, ¿me servirá a mí de algo? La pregunta es, ¿me sirve escucharlo? Pregunta a todos. Ciertamente nosotros no somos hebreos. Ciertamente nosotros no somos del linaje directamente de los lomos de Abraham, tal vez muchos de nosotros, pero eso no importa. No importa porque no necesitamos saber el hebreo, como tampoco ellos entienden el hebreo. Porque no le sirve de nada a una persona ser hebrea y tener el conocimiento de las escrituras y no poder hacer diferencia, porque no debemos de entender que nada más hay un solo Elohim. Un Elohim es algo que se adora. Un Elohim es algo que se le obedece. Un ejemplo, entonces, nosotros dice, yo soy el Señor tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Cuando nosotros decimos que el Señor nos sacó de la tierra de Egipto, recordamos que es lo que le dijo Jeroboam a los hijos de Israel cuando hace los dos becerros. Pregunto, mis hermanos. Exacto. Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso es lo que encontramos en los escritos acerca de Jeroboam en el libro de los Reyes. Fueron las palabras de Jeroboam para que los hijos de Israel no subieran a Jerusalén y descendieran, y ellos fueran a la tierra de Dan y a la tierra de Betel para que adoraran los becerros que había hecho Jeroboam. Por eso, cuando nosotros describe la escritura, estos son vuestros dioses, nosotros tenemos que entender por qué es esto. Mi hermana Claudia, no sé si puedes agregar a esta hermana aquí algo, por favor. Bueno, sigamos adelante. Gracias. Vamos entonces a entender, mis hermanos. Vamos a entender entonces acerca de lo que vemos en la escritura. Si Jeroboam es un personaje en la escritura que nos describe que invitó acerca de los hijos de Israel, que los había sacado estos dos becerros de la tierra de Egipto. Bueno, a ver si te ya se cerró el micro. Ya está cerrado el micro. Entonces, encontraremos que le dice, yo soy el Señor que te saqué de la tierra de Egipto. Recordemos que este es el pensamiento de los hombres. En el caso del Éxodo capítulo 32 que acaba de pegar nuestro hermano Benjamín, es una imagen acerca de cómo es que esta deidad o esta persona hace lo contrario de lo que dice la Escritura. Vamos a ver, ya que pegó nuestro hermano Benjamín este Éxodo 32, voy a invitarlos a que abramos el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 1. Leamos, por favor. Vamos a leer, mi hermana, verso 2 también, por favor. Capítulo 20, versículo 1 y 2. De Éxodo. Sí, por favor, Éxodo 20, verso 1 y 2. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Elohim, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.

del pueblo. El pueblo pidió otro dios. Entonces, el pueblo pidió un dios, pero el mismo Aarón dijo estas palabras: pronto se había apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y a ti yo haré una gran nación. Eso es lo que le estaba pidiendo, porque Aarón pregonó delante del pueblo y lo dijo. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Dijo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mis hermanos, se dan cuenta que cambiaron la imagen del Dios incorruptible por una imagen corruptible. ¿Se entiende el concepto por qué es una imagen corruptible? Pregunto a mis hermanos, ¿se entiende el concepto? Es porque corrompe, se corrompieron todos, ¿no? Conociendo la verdad, se corrompen. Pero démonos cuenta que es algo como una línea muy delgada que no se da cuenta la gente. Viene el enseñador y el enseñador te dice: mira, es esto así. Ahorita viene una persona, bueno, si han escuchado ustedes a Sabino, que viene aquí, y nos comentaba ahorita. Dice: ¿cómo ves? Ahora están diciendo allá arriba, porque como se mete acá y se mete allá y anda por todos lados, se mete y me dice: ¿cómo ves? Ahora están diciendo allá que hay que circuncidarse en el prepucio y también en el del corazón. O sea, que son ahora dos circuncisiones, no, nada más ya es una. Dice: ¿cómo ves tú? Entonces, de acuerdo al pensamiento, de acuerdo a lo que nos explica el enseñador, muchas veces nosotros nos dejamos guiar. Pregunto a mis hermanos, ¿es lícito decir algo semejante cuando una persona viene y te dice: hay que circuncidarnos el prepucio, pero también hay que circuncidarnos el corazón? ¿Es lícito decir algo así? Mi hermano Benjamín dice que no. ¿Pero qué pasa, mis hermanos? La gente se llega a un lugar con la intención, se llega a un lugar con la intención se llega con toda la intención de aprender, pero resulta que el líder religioso, el enseñador, citó las escrituras. Es difícil citar las escrituras, ¿no? Me viene a la mente rapidísimo Génesis capítulo 17, versículo 8 al 12, y ahí habla de la circuncisión hecha en el prepucio. Y citó el versículo que habla de la circuncisión por el mismo Moisés. Nada más es cuestión de abrir Deuteronomio capítulo 30. Y ahí lo describe el versículo, que hay que circuncidarse el prepucio del corazón. Para mis hermanos, el poder entender qué es la verdad no se entiende nada más por leer la Biblia. Se entiende al escudriñarla, el meditar el porqué. Cuando una persona sabe diferenciar entre lo que es la Torá añadida y lo que es la Torá de la libertad o la Torá que se enseñaba en la antigüedad, si una persona sabe diferenciar en ese concepto, empieza a entender los conceptos de la Escritura. Pero cuando una persona no hace meditación de estas cosas, pues simplemente lo único que va a pasar es que el corazón de las personas se va a hacer tinieblas. Voy a darles el versículo que describe en el libro de Deuteronomio. Perdón, el capítulo es de Deuteronomio. No sé por qué ahora se me escondió, mis hermanos. Permítame tantito. Déjenlo, recuerdo rápido. Es el capítulo 10, versículo 15 y 16. Para mí es fácil citar estos dos versículos. No hay nada del otro mundo. El problema es que no es verdad eso que se acaba de decir, un ejemplo. Pero ¿cómo saco como conclusión de que no es verdad? Yo también escuché en la mañana cuando citamos Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Esa conclusión, de acuerdo a lo que leemos en los libros, podemos sacar conclusiones así, por montones. ¿Pero qué leímos en el libro de Tesalonicenses? Yo creo que en Tesalonicenses oímos y vimos algo que describía la primera carta. La primera carta a los Tesalonicenses decía de esta manera en el versículo 15. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno. Siempre los unos para con los otros, para con todos, pero habla de hacer lo bueno. Y describe en el versículo 21, examinadlo todo, retén lo bueno. Pero resulta que la gente que enseña mentira se agarra ahora de decir que puedes examinar al judío, al mesiánico, a los judíos eskenazim, a los separaditas, al caraíta. Puedes examinarlo todo, retén todo lo bueno y desecha lo malo. Absurdo. Porque no necesitamos de pensamientos de hombres que están allá afuera. El simple libro de la escritura, para poder entender qué es bueno y qué es malo, es complicado. Porque si yo leo de acuerdo a lo que están describiendo algunas personas, pues sí, claro. Si es cuestión de dar versículos, yo me acuerdo de muchos y le voy a dar la razón. Voy a confundir más a la gente de ahí arriba porque me vienen a mi mente muchos pensamientos en el cual les digo, sí, mira, Romanos capítulo 3, en su capítulo 2, en sus últimos versículos, y en el capítulo 3, verso 1, describe que hay que hacerse la circuncisión. Y en el libro de los Filipenses describe que es circuncisión en el corazón. No está mencionado que sea en el prepucio. Y la carta a los Corintios, en su capítulo 11, también lo reafirma. Empezamos entonces a dialogar acerca de lo que es la circuncisión y hago que todo un pueblo se haga circuncisión de una noche para la mañana. Para mí lo más increíble cuando yo estuve en este grupo y viví con ellos porque eran mis hermanos, lo más increíble es ver que a los 15 días ya se estaban circuncidando nada más después de que me había ido. Y no se circuncidaban porque yo no aceptaba la circuncisión, pero después que me fui 15 días después ya estaban practicando la circuncisión. ¿Acaso nosotros podemos cambiar la doctrina cuando nos venga en gana o el placer de hacer estas cosas así? Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso estoy señalando estos conceptos acerca de lo que está describiendo. ¿Cuál fue la diferencia? Éxodo capítulo 20 me dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. En el libro de Éxodo capítulo 32, el pueblo le pidió a Aarón que le hicieran un becerro. Y dice dijo Aarón, ahora este es vuestro Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. ¿En qué cambió? ¿Qué fue lo diferente? Que antes el pueblo de Israel no vio nada y ahorita ya tenía que ver. Ahorita ya podían inclinarse y postrarse ante una figura. Pero la enseñanza y quien lo permitió fueron los príncipes de la casa de Israel. Ellos fueron los que lo permitieron y el pueblo lo aceptó. Porque si Aarón hubiera sido estricto, hubiera dicho al pueblo, esto no es así. Aarón hizo lo mismo que Adán. Aarón hizo lo mismo que Adán. ¿Qué es lo que hizo Adán y qué es lo que hizo Aarón? No. ¿Qué hizo en el aspecto de... ¿Obedeció a la mujer? Ese es el punto, que Aarón obedeció a la mujer porque la mujer es el pueblo y el pueblo se contaminó con la serpiente. Ese es el pensamiento que pasa en todos los lugares. ¿En dónde hacemos la diferencia entre lo bueno y lo malo? Hay una línea muy delgada que si no podemos alcanzar a mirar, nos vamos a confundir. Porque ciertamente si alguien dice, aquí dice la Escritura que hay que hacer una circuncisión físicamente, lo dice. Y hay otra parte en la Escritura, en el Deuteronomio, que dice que hay que hacer la circuncisión es la del corazón. ¿Cómo circuncidamos entonces el corazón literalmente? No sé si me estoy dando a entender acerca de lo que estoy mencionando, porque el libro dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero ¿cómo voy a retener lo bueno si no sé qué es lo bueno? El mismo Moisés, cuando le da el libro de la Torá, los libros les está diciendo al pueblo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19, por favor. Sí. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yohebajé y tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yohebajé y tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Pero resulta que ahora cuando yo leo la Escritura, nosotros entendemos que hay cosa buena en la Escritura y cosa mala, porque le está diciendo Moisés al pueblo que llama por testigos a los cielos y a la tierra. Cuando dice llamo a los cielos y a la tierra, era el pueblo que se mantenía en integridad. Y le dice, mira, te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Eso es lo bueno. La muerte y el mal. ¿Cómo adquirimos la muerte y el mal? Pregunto porque hace rato lo explicábamos con detalles acerca de que el Mesías dice que entraba en las sinagogas y había el demonio que estaba ahí adentro. Y de pronto le dice que la habitación de los demonios son los sepulcros. Y eso son las sinagogas. Y es ahí donde enseñaban los demonios y es ahí donde se encuentra toda esa muerte. ¿Qué necesitamos para adquirir la muerte? Mi hermano Armando me dice que hay que escuchar a la serpiente para adquirir la muerte. ¿Necesito salir de los escritos de la Biblia, agarrar de otros libros o con la misma Biblia me puedo causar la muerte? Pregunto a mis hermanos, ¿me puedo causar la misma muerte con los libros conforme a lo que hemos estudiado o necesito buscar más afuera? Necesito salir de las Escrituras entonces para buscar mi muerte. Allá voy a encontrar la muerte, seguro. Ahora, dentro de la misma Escritura estoy encontrando la muerte. Por eso él dice el Señor, verso 19, péguenlo aquí otra vez en el chat del capítulo 30. Describe el Señor, he puesto el bien y la vida, el mal y la muerte. Pero lo que encontramos en este versículo del libro de Deuteronomio es que el verso describe, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. No dice a favor de vosotros. En contra de ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte. La vida, hay que entender lo que Dios quiere. La muerte es hacer lo contrario de lo que Elohim quiere, pero lo encontramos porque Él se lo puso al pueblo delante. La bendición y la maldición. Si hago los mandamientos, recibo bendición de Elohim. Si no guardan los mandamientos, recibo maldición de parte de Elohim. Y el Señor le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero resulta que el falso profeta viene y me dice, en la primera carta a los Tesalonicenses 5, y me dice que examinarlo todo. Y resulta que dice, hay que examinar el judaísmo, hay que examinar el mesianismo, hay que examinar el cristianismo, y retener lo bueno de todos ellos y desechar lo malo. Mis hermanos, ¿es aplicable esto que estoy mencionando ahorita, mis hermanos? ¿Eso es así? ¿Puedo estar buscando por todos lados? ¿O necesito buscar la muerte fuera del libro de las Escrituras? En las mismas Escrituras se encuentra la muerte. ¿Cómo es posible que todavía nosotros hoy en día, después de haber escudriñado y haber entendido todo esto, no entendamos el concepto de que la muerte se encuentra en la Escritura? Se encuentra aquí porque, ¿qué es lo que le causó la muerte al pueblo? El practicar la Torah. Si nosotros leemos el libro, del libro de Yashar, menciona que Adán y su descendencia, los hijos de Adán, ellos conocieron la Torah. Y dice que practicaron la Torah, y eso es lo que les produjo la muerte. Los hijos de Israel también conocieron esta Torah y les produjo la muerte. Recordemos los conceptos acerca de estos pasajes. Hay que entender el concepto por qué. No todo lo que leemos es bueno. Por eso hablamos de lo que es la esclavitud y lo que es la libertad. ¿Qué es la ley de la libertad y qué es la Torah añadida? Porque si nosotros vemos, hay una Torah que produce muerte y otra Torah que produce vida. Pero nosotros necesitamos entender el porqué, percibir el porqué de las cosas. Leo unas cosas que me escribieron arriba mis hermanos. Creo que primero fue mi hermano Benjamín, creo que fue él. Creo que sí, es esto. Todo parte con un arrepentimiento de corazón, pues muchas veces la gente busca a Dios por un temor a perder la vida, pues es errado, porque no entienden que tienen que renunciar a sus propios pensamientos, pero la gente no entiende eso, la gente no quiere renunciar a sí mismo. Cuando la gente no se arrepiente de corazón, nunca querrá renunciar a sus propios deseos o a su propia voluntad, así querrá seguir a Elohim, pero realmente no lo sigue. Exactamente, eso es una forma de expresar lo que estamos mencionando. Mi hermano Jaime, el asunto está en la interpretación de las escrituras. Ese es un problema, mi hermano Jaime. Nosotros no interpretamos. Nosotros no interpretamos. ¿Quieres interpretaciones? Vete con el judaísmo. Pregúntales un verso al judaísmo, al mesianismo, con respecto a Génesis capítulo 1. Yo lo hice. Cuando encontraba un mesiánico, le decía, explícame Génesis 1:1, y me explicaba Génesis 1:1. Encontraba otro mesiánico y me explicaba Génesis 1 con la forma en cómo lo explicaba. Las dos explicaciones fueron diferentes. Cuando platico con otro mesiánico, le digo, explícame Génesis 1:1. Nunca cambié el tema, siempre era el mismo punto. Le digo, explícame Génesis 1:1. Y me explicó el Génesis 1:1 de una manera totalmente diferente. A las personas que les hablé del mesianismo, les dije, explícame. No fui una persona que les enseñara, fui una persona que escuché a un enseñador una hora, a otros dos horas, a otro lo llegué a escuchar tres horas, y le ponía atención acerca de todos los puntos, cómo los relacionaba. De todos los mesiánicos, todos me dieron un tema diferente acerca de Génesis 1, verso 1. Si quieres interpretaciones, mi hermano, eso se le llama interpretar. Nosotros no interpretamos, nosotros declaramos lo que está escrito, nosotros hablamos lo que sabemos, no interpreto. ¿Qué es una interpretación? Te voy a poner una interpretación de un maestro de la ley. Pero antes de que me vaya para allá, termino con respecto a esto, porque mi hermano me dice, sí, pero, dice mi hermano, el asunto está en la interpretación de las escrituras por parte de los que enseñan, pues todos los grupos o iglesias creen estar en la verdad. Ese es el punto. Ellos creen tener la verdad. Yo no tengo la verdad. La verdad procede del Padre, mi hermano. Y cuando alguien no hace la diferencia esta, entonces siempre tendrá el mismo conflicto en su mente. Nunca podrá conocer al Poderoso. ¿Por qué? Porque una de las cosas, o quisiera que alguien me dijera, después de 2 años y medio, ¿cuándo he enseñado? Pregunto a mis hermanos que tienen más tiempo. ¿Cuándo he enseñado yo, mis hermanos, que la verdad la tiene este grupo o que la verdad la tengo yo? ¿Alguien me ha escuchado decir eso? ¿Me has escuchado alguna vez decir esto, mi hermano Jaime? Ay, perdón. Permítame, deje bajo acá. Bueno, la mayor parte me dice que no, nunca. ¿No hay ningún audio que yo sepa? que haya yo dicho semejante cosa. Pero ahorita, bueno, espero la respuesta de mi hermano Miguel, de mi hermano Jaime. Regreso a un comentario que hizo mi hermana María. Sí, por eso necesitamos discernimiento espiritual, porque no todos los temas estamos de acuerdo con el predicador, o él se enoja por eso. Sí, claro. Ese es un punto muy, muy aceptable, mi hermana. Se enojan muchos. Ahora, no sé si escribió algo más mi hermana Mayela, ¿sí? Por eso es una espada de doble filo. ¿Es vida o muerte? Yo escojo, exactamente. ¿Un poquito más arriba? No. María. Claro, sin discernimiento espiritual puedo morir con la letra. ¿Veis? Arriba o abajo. Ah, es que lo tengo en 325 yo. Pero si ve que usted lo escucho a todos y luego tomo su decisión. ¿Usted los escucha a todos y luego tomo su decisión? No, mi hermana, es lo que le explicaba yo a mi hermano Jaime hace ratito. Yo tengo aproximadamente 17 años estudiando, pero yo estudiaba, pero en el tiempo que inicié, preguntaba, pero no me daban la respuesta como le decía mi hermano Jaime. Hace 15 años aproximadamente, es más o menos la edad de mi hijo Benjamín, tomé la decisión de servir al Poderoso. En otras palabras, me dije a mi persona, voy a hacer de cuenta que me morí y que ya no voy a hacer otra cosa más que enseñar y estudiar de su palabra. No tanto enseñar, sino estudiar de su palabra, el conocer, saber quién es él. Y eso he tratado de hacer desde hace 15 años. Y nosotros, desde ese punto de vista, mi hermana María Mayela, soy una persona que no suelto mi Biblia. Incluso yo, mi Biblia es una Reina Valera que es una versión católica, pero no la suelto, porque ya me acostumbré a tener esa Biblia en la mano. Hay veces que si no me acuerdo de un versículo, no me acuerdo del otro, ahí está la respuesta. Entonces ahí está porque me acuerdo más o menos dónde está. Entonces, el punto principal, mi hermana María Mayela, es que no dejamos de hacerlo. Constantemente, mi hermana, estoy constantemente desde hace 15 años, nada más escudriño la escritura. No me meto con otros libros. No me meto con otras enseñanzas, únicamente la escritura. Y mi mente está en lo que dice la escritura. Hace aproximadamente 5 años empecé a estudiar el hebreo. Y hace aproximadamente 4 años que empecé a estudiar ya con el hebreo más a profundidad. En la mayor parte no estaba tan errado, pero no tenía las explicaciones que hoy día doy con el hebreo. Todavía reafirmé muchas cosas que enseñaba en la antigüedad y algunas cosas que estuvieron erróneas por causa del hebreo. Es como decirle, hace 7 años, no me acuerdo si tiene como 7 años, no enseñaba de la menujá. No enseñaba acerca de lo que era la sedacá, no explicaba acerca de lo que era la noaj, no explicaba acerca de lo que es la jatá, ni la kafar, ni kipur. No explicaba todos esos conceptos como enosh, adam, ish, Geber, no los explicaba. ¿Por qué? Porque no conocía el trasfondo del significado de las palabras en el hebreo. Hoy en día profundizo todavía más, investigo todavía más, y hoy en día el poder entender más conceptos me es más difícil. A veces en la cabeza, tengo dolor en la cabeza porque digo, ¿cómo es posible que me voy a recordar todo lo que estudio, todo lo que pienso? ¿Dónde voy a guardar todo ese... esa información? Porque ya no tengo que saber español, ahora tengo que saber hebreo, griego y también conocer dónde está escrito todo. Entonces la mente a veces no sabe uno ni por qué está ahí a veces el recuerdo, ¿no? Se recuerda uno los versos, los capítulos, las palabras que vienen mal traducidas, las que manipularon. Y entonces eso es lo que hacemos, escudriñar las escrituras, únicamente las escrituras. No hay otra cosa que me ponga a estudiar, porque nada más tengo una escritura, las escrituras en mi mano. Ese es el propósito. Entonces, con respecto a todo esto, Bueno, ya escribió mi hermano Jaime. Dice, con todo respeto, pero el decir que no hay verdad en otros grupos o personas es afirmar que solo usted enseña la verdad. Bueno, creo que no voy a darle mucha vuelta a esto, mi hermano Jaime, porque hace ratito te lo expliqué. Te lo expliqué el concepto. Dijo el Mesías que el que violare un punto de la ley infringe toda la ley. Yo hace un momentito te describía, un árbol bueno no puede enseñar cosas malas, o un árbol maleado no puede enseñar cosas buenas. El árbol por sus frutos se conoce. En otras palabras, los hijos de Israel, al enseñar cosas que estaban correctas, no quiere decir que tengan la verdad. Te voy a explicar el porqué, mi hermano. Te voy a explicar qué es la verdad, porque de eso sí te lo voy a explicar. Porque cuando una persona puede tener todo el conocimiento de la Escritura, todo el saber, profecía, comprende todos los pensamientos, entiende todo. Él entiende el pensamiento, no sé qué tiene la mente de Elohim. Vamos a suponer que es así de grande. Pero practica el pecado. Esa persona no tiene la verdad, mi hermano. Para muestra un solo botón, mi hermano, no explicaré más versículos, con este nada más. Invito a que leamos, lo he repetido muchas veces este versículo. Juan capítulo 8, versículo 32 hasta el versículo 37. Leamos este verso, mi hermano, y ahí te va a aclarar quién tiene la verdad. Quiere decir que si yo guardo todos los mandamientos y entiendo todas las cosas, pero practico la idolatría, quiere decir que ya no tengo la verdad. Si yo asesino, ya no tengo la verdad. Te lo voy a explicar nada más con estos dos versos, con estos dos pasajes. Juan capítulo 8, verso 32 al 37. Por favor, mis hermanos, lean el versículo. Juan 8, 32 al 37. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cabida. Mis hermanos, lo que hemos explicado muchas veces. Dice la Escritura, conoceréis la verdad, está hablando con judíos, y la verdad os hará libres. Respondiendo, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, porque está hablando de la libertad, está hablando de la esclavitud. ¿Cómo tú dices seréis libres? Entonces no hablaba literal, estaba hablando en una forma diferente. Yeshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Pregunta a mis hermanos. Si estos judíos que conocían la Torá y tenían la enseñanza de los judíos, la pregunta es, mis hermanos, ¿conocían la verdad al practicar el asesinato? Al mandar a matar a los justos, ¿conocían la verdad? Pregunto a todos mis hermanos. Vamos a suponer que yo conozco toda la enseñanza del Mesías, todo conozco. Y el día de mañana mato a alguien. La pregunta será, ¿conozco la verdad, mis hermanos? ¿Mis hermanos? Mis hermanos, ¿en dónde radica el punto entonces? No radica en la doctrina, sino en el comportamiento. En lo que el poderoso te dice, haz, si no lo haces. Yo conozco a muchas personas que practican esto del Shabbat durante hace, no hablamos de 5, 10 o 15 o 20 años. Y todavía en los días de Shabbat, a veces cuando quieren se reúnen y a veces cuando no quieren, no, mejor se la pasan tirados en la cama. O agarran y se van de paseo. La pregunta entonces ahorita, ya aquí hice el comentario. Mis hermanos, ¿eso se le llama conocer la verdad? ¿Por qué lo decimos? Santiago capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 12, está diciéndolo claramente. Que sea uno cabezón o que sea uno medio duro de cerviz, es muy diferente. Pero ahí lo dice, vamos a leerlo, Santiago capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 12. Es capítulo 2, versículo 8 al verso 12. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de libertad. No, de los... Mi hermano, no sé si alguien quiere leer tantito. Por favor. Es Santiago 2, 8 al 10. 12. Si en verdad cumplís con la ley de la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos. Porque el que dijo, no adulterarás, también dijo, no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como quienes van a ser juzgados mediante una ley de libertad. Entonces, quiere decir que si no matas ni adulteras y no guardas Shabbat, quiere decir que has pecado en todo. Te haces culpable de todos, no importa que hayas infringido uno solo. El que hubiera guardado toda la ley, pero infringe en un punto, se hace culpable de todos. Vuelvo a repetir, ¿de qué sirve una persona hablar de que conoce a Elohim? No estamos hablando de doctrina. Porque estamos hablando de que la verdad no es la que nosotros enseñamos. La verdad proviene del Padre. Pero la verdad en mi persona es cuando nosotros la ponemos por obra. Porque de nada le sirve a una persona decir que si mi hermano me dice yo tengo la verdad, estás equivocado, mi hermano. Porque no estamos hablando de doctrina. Estamos hablando acerca de comportamiento. Mientras el Poderoso me permita la vida, yo seguiré todos los días de Shabbat acá. No cometeré adulterio, no mataré, trataré de obedecer todos los mandamientos que hemos aprendido. Pero eso es conocer la verdad. Los hijos de Israel tenían la Torá y ninguno de ellos hacía la Torá porque procuraban matar al Mesías. Por eso Santiago dice que tendrían que conocer la verdad. Por cuanto no la conocían, no podían practicarla, no entendían que era la verdad. La verdad es cuando tú pones en práctica lo que Elohim quiere. Cuando tú haces otra cosa que dijo un hombre, entonces eso no es la verdad. Pero no necesitas escarbar en otros lugares, simplemente con la misma escritura puedes darte muerte a ti mismo porque no entendiste o no razonaste la escritura. El razonamiento de la escritura es meditar, tratar de percibir y comprender si es verdad lo que los siervos del Poderoso tratan de transmitirnos. Eso tú lo tomas como una decisión, tú lo tomas como algo que tienes que hacerlo. Por eso que decía mi hermana María Mayela, en ella está. En ella está el querer seguir adelante o confundirse, pero en ella está. Yo nada más aquí me paro, enseño y nada más. La verdad no está en mí. La palabra y la doctrina de la cual hablo no es mía, es del Poderoso. Tú debes de juzgar si es algo mío o es de parte del Poderoso. Pero no lo vamos a alcanzar a lograr entender si no se escudriña de la palabra. Pregunto a todos mis hermanos para regresar a donde estábamos hace ratito. ¿Me he dado a entender, mis hermanos? Pregunto a todos mis hermanos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Pregunto a todos mis hermanos, porque nada más han respuesto 6, 7 de todos los demás. Bueno, seguimos en el punto. Sí me di a entender, mi hermano Jaime, con respecto a esto. Bueno, seguimos entonces con lo que estábamos un momentito. Deuteronomio capítulo 30, mis hermanos, tenemos como tal la enseñanza del libro de Deuteronomio. Capítulo 30, verso 19, péguenlo nuevamente aquí para seguir lo que estábamos viendo. Describe el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Sí, mi hermana. La diferencia, ¿sabes cuál está radicando mi hermana María Mayela? Voy a leer lo que dice mi hermana María Mayela. Quiero explicar algo, puede que cometa algún pecado. Yo sí tengo varios temas que no me son claros. Tengo derecho a conocerlos, entenderlos. Recuerde que todos venimos de diferentes congregaciones con errores y verdades mezcladas. Sí, mi hermana. La única diferencia, mi hermana, que encuentro yo con diferentes personas a este grupo, es que yo estoy para servirte. Eso es lo que trato de ayudar a mis hermanos. Por eso los días de domingo, sería el sábado, el viernes y el sábado en el día, enseñamos Shabbat. El día domingo a las 8, lunes a las 8 de la noche, ahorita martes a las 8 de la noche, miércoles a las 8 de la noche, miércoles y jueves a las 8 de la noche, nos estamos reuniendo una hora para que si hubo cosas que en el día de Shabbat, ya sea que lo haya enseñado en la noche del viernes o del sábado durante todo el día, hay dudas, entonces estamos en estos días una hora diaria para corroborarles y a dejar más claros los puntos de vista. Eso está bueno porque de esa misma manera, mi hermana María Mayela, como dice, se queda con alguna duda o algo que no entendió bien, como dice mi hermana Mayela, tengo derecho a conocerlos y entenderlos. Sí, mi hermana, y por eso yo te digo que estoy para servirte, al igual que a ti y a todos mis demás hermanos. Ahí sí me doy a entender, ¿verdad, mi hermana María Mayela? Que hay una diferencia marcada. Bueno, entonces, mis hermanos, acerca de esto, también me he puesto a las órdenes de ustedes para que al momento que ustedes gusten también podamos reunirnos de vez en cuando. No siempre puede ser así porque... acuérdense que atiendo a otras personas y es complicado estar atendiendo a las personas, estar estudiando y estar así todo el tiempo, pero sí lo hacemos, mis hermanos. Ajá. Bueno, Deuteronomio entonces nos dice en el capítulo 30, verso 19, que a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero el Señor le dice claramente al pueblo de Israel, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Hay que aprender a escoger lo bueno. Lo mismo que dice, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero no desechamos la doctrina mesiánica, no desechamos la doctrina judaica. No la desechamos porque no tenemos por qué investigarla. No tenemos por qué indagar. No tenemos por qué buscar más cuando hemos visto la enseñanza del Mesías. Pregunto a mis hermanos para que me quite yo del mismo concepto, porque a lo mejor yo soy muy terco y yo soy el que no los entiendo a ustedes. Pregunto a mis hermanos, ¿hay diferencia entre lo que enseña el mundo, el judaísmo y todos los enseñadores de otros lugares? ¿Hay diferencia entre esa doctrina y la doctrina de Mashiach, mis hermanos? O dígame si me estoy inventando yo la doctrina. Pregunto nada más eso, mis hermanos. Si hay diferencia, nada más dígame, o a lo mejor soy yo el que estoy equivocado y estoy imponiendo esto como una verdad mía, porque en ningún momento he dicho que es una verdad mía. Creo que lo que estamos sopesando es la doctrina que nos enseña el Mesías y la que enseña el mundo. Creo que ahí no hay diferencia. No estoy diciendo que lo que les he enseñado es mío. Creo que a ninguno de ustedes les he dicho hoy en día, porque antes sí lo llegaba a hacer. Yo soy el que lo estudio, yo soy el que se los he enseñado, yo, eso no se los he dicho yo a ustedes. Antes por soberbia lo llegué a hacer, pero el Señor me dijo que no sea soberbio. Hoy en día no lo digo. No se lo expreso de esa manera porque la verdad está en Mashiach. Dice mi hermano Douglas, el verso de Tesalonicense de retener lo bueno y desechar lo malo está hablando de hacer como, pero la misma escritura, no de estar indagando doctrinas leudadas de diferentes personas y no la enseñanza del Mesías. Exacto, mi hermano Douglas, ese sería el punto. Dice mi hermano Benjamín, hay harta diferencia en la doctrina de las religiones y de la doctrina del Padre Eterno, el cual entregó el Mesías. Así es, mi hermano. Y ya no estamos diciendo que es mía, porque ese es el punto. Yo en ningún momento he dicho es mi doctrina, yo tengo la verdad. La verdad es de aquel que la aprende y la pone por obra. Si hay algunos todavía que somos negligentes o somos inconstantes o pecadores, necios, desleales con el Mesías, ese ya es otro plan, pero eso ya queda en cada uno de nosotros. Yo no los juzgo porque no lo veo. Pero eso es lo que vuelvo a repetir. Ustedes son los que toman su decisión si quieren salvar su vida. Mi hermana Paola. Ah, bueno, creo que no está, se ha caído, tenido mal internet. Mi hermana Paula. Yo te voy a dar la vida eterna, mi hermana. Mi hermana Rebeca, te puedo ya yo dar la vida eterna. ¿Depende de mí o depende de ustedes, mis hermanas? Dice Miguel. Bueno, esa es responsabilidad de ustedes. Si hay una diferencia, bueno, está marcada la diferencia. Obedezcan al Padre. No me quieren dar las gracias, no me las den. No quieren verme como alguien que les cae bien, tampoco no me vean. Obedezcan al Padre y yo soy feliz. Eso es lo único que pido, que obedezcan al Padre. Ese sería nuestro principal motivo. Esto es el motor que nos mueve a nosotros. Lo hablo por mí, por Marcelo y por Luz. Ese es nuestro motor. Obedézcanlo y de lo demás, yo no pido nada más. Ustedes hagan esto y verán que el Poderoso los bendecirá y les dará vida. Haz mención, Alfonso, que nadie en la tierra nos pone a hacer lo que hacemos. Y que sin embargo, cuando conocemos la enseñanza, siempre de una u otra manera se ha buscado la transmisión de enseñanzas a otras personas. A ti nadie te dijo que fuera enseñador. Sí, claro. Ya te entendí. Tal vez hoy en día mi hermana Luz me entiende un poquito más con respecto a este enfoque que menciona mi hermano Miguel. Para mí es increíble que gente que tiene conocimiento y sabiduría, que conoce la voluntad del Poderoso, todavía cometa los mismos errores que comete todo el mundo. Yo se lo he dicho muchas veces a Esteban, se lo he dicho a Luz, se lo digo a Marcelo. A mí nadie me manda a estudiar. Vamos a suponer que el pueblo me paga y que todo el pueblo dice me paga para que yo estudie y les enseñe de chaval en chaval y enseñe a otras personas. Vamos a suponer que me pagan. ¿Cuántos de nosotros trabajamos en administración, en empresas, trabajamos en hospitales, trabajamos en sistemas de gobierno y trabajamos en todo? Porque nos pagan, desempeñamos nuestro trabajo como debemos de hacerlo. Eso es una pregunta que le hago a todos. Desempeñamos el trabajo que tenemos que hacer porque nos pagan. Bueno, mi hermano es honesto y dice, yo sí. Pero yo, es que es diferente. Yo me refería al hecho de que cuando nos pagan somos trabajadores de alguien y recibimos un sueldo. Cuando podemos, salimos 2 horas antes. Cuando podemos, robamos al gobierno o a la empresa. Cuando podemos, hacemos cosas fraudulentas. Sé que muchas personas son honestas, pero vuelvo a repetir, si ustedes me pagaran todos a mí por enseñar, el dinero que me dieran me está obligando para que yo estudie, para que enseñe de Shabbat en Shabbat bien, mis hermanos. Ah, bueno, debería de ser así. Eso es lo que pasaba con los príncipes de Israel. Los príncipes de Israel les daban dinero, los hicieron ricos. Pero dice, te comías a la gorda y te bebías la leche y te vestías de la lana. Pero ¿qué describe el Mesías con respecto a esto? No curaron a la flaca ni a la permiquebrada. No buscaron a la amontonada ni a la perdida. Cuando la figura de lo que sería la escritura lo que muestra es que a mí nadie me obliga. Yo tomo la decisión en mi persona de no dejar de escudriñar. Para el mundo entero, el que yo me pase sentado aquí y que me la pase a lo mejor estudiando, haciendo otras cosas, enseñando de la escritura, es pérdida de tiempo. Para mí no. Para mí no es pérdida de tiempo porque yo sé lo que vale y lo que representa esto en mi vida. Y le digo a mi hermana Luz en estos días, yo sé que pasará el tiempo. Mientras el Padre Eterno me permita tener mi coherencia mental, me permita entender las cosas, mientras Él me lo permite y me dé la vida, no dejaré de hacer esto. Eso lo sé en mi corazón. Mientras Él me permita tener el habla, el poder meditar en su palabra, el no perder el camino, el no enseñar equivocadamente, lo seguiré haciendo. Pero mientras Él me lo permita. De lo contrario, si llego a tener una discapacidad de tal manera que no pudiese enseñar más y no pudiese hablar, entonces lo dejaré de hacer. Pero hasta ese momento, en mi corazón sabe que no dejaré de hacer esto. Y nunca lo dejaré de hacer porque para mí, el conocer la mente del Señor es algo que nunca dejaré de querer conocerlo. Porque entre más tiempo pasa, entre más conozco, digo, qué increíbles las cosas que están ocultas en su palabra. Y tal vez los hermanos no lo ven, como muchas veces no lo han visto. Los que lo han visto es mi esposa, la gente que está a mi alrededor cuando estoy estudiando. Yo me da alegría, a veces me da dolor de estómago, me pongo feliz, siento mareos, me siento, porque me lleno de felicidad, me da una especie como de alegría, pero a veces alegría se desencadena y me pongo malo. Pero eso es lo que siento cuando escudriño la palabra, me da muchísima alegría. Entonces, eso es lo que a mí me pasa en lo particular, y lo he visto con mi hermana Luz. Se le brilla el rostro a mi hermano Marcelo, nos llenamos de alegría cuando empezamos a aprender cosas que no sabíamos. Nos alegramos y nos da muchísima alegría porque el Poderoso nos permite ver su rostro. Eso es lo que pasa en nuestro corazón. Yo sé que no todos deberían de estar haciendo esto. Yo sé que en la casa de Benjamín también le da mucha alegría porque lo veo que está toda la mañana, la tarde y la noche pensando en cómo entender la palabra y no deja de hacerlo. Y sé que otros, muchos de mis hermanos también les da alegría al comprender y entender las cosas. Pero yo tengo haciendo esto desde hace 15 años. Y lo he hecho con mucho gusto, porque quiero ayudar a mi familia a salvar su vida y a los hermanos que están a mi alrededor. Yo no recibí en el transcurso de 13 años, más de 13 años no recibí ayuda. Y empecé a recibir ayuda desde el año pasado. Y me he dedicado únicamente a enseñar desde el año pasado, desde que me empezaron a ayudar algunos hermanos. Todo el año pasado tuve necesidades feas, en las cuales a veces no había ni para comer. Pero gracias a alguno de los hermanos que se agregaron para la ayuda, hoy en día no he tenido ninguna necesidad, gracias al Poderoso. Gracias que me ha permitido, porque así puedo seguir yo adelante, seguir estudiando. Eso es lo que yo alcanzo a entender, que nunca dejaré de hacer esto. Porque a diferencia de muchas personas, mientras los otros están buscando el hecho de decir que si estoy equivocado, que si estoy bien o algo por el estilo, yo lo único que tengo en mi pensamiento es seguir adelante. Y ustedes también deben tener en su corazón seguir adelante en el camino del Mesías, en el camino del Padre, porque es la única forma de salvar la vida. Pero pregunto acerca de lo que estamos viendo. Si en el caso de lo que hemos observado en estos versículos, lo que hemos aprendido de parte del Padre, lo que nos está mostrando el Padre, no tengo derecho yo, como dice la Escritura, de buscar qué es lo bueno. No soy obligado a buscar lo bueno. Yo a veces he ocupado una palabra que no me gusta ocuparla porque no es así. No me queda de otra. Y he dicho, no me queda de otra porque somos o debemos de ser el pueblo del Poderoso. No me queda de otra porque Él es el que nos dio vida. Él es el que nos dio cuerpo. Él es el que nos dio espíritu. Él es el que nos dio todo lo que tenemos. Él es el que me dio a mí mi familia. Es el que me dio lo que tengo ahorita a ustedes. Y ustedes también son mi familia. Y Él es el que me dio todo esto. Por tanto, entonces, yo no digo en mi corazón, no me queda de otra, tengo que hacerlo. Yo no digo eso, yo le doy gracias al Poderoso que me permitió conocerle. Le doy gracias al Poderoso que me permitió comprender su palabra. Porque sé que en millones de hombres que estamos sobre la tierra, no perciben ni una pizquita de lo que ustedes ya conocen. Están errando e ignorando las Escrituras porque no escudriñan la palabra. Al menos ustedes hoy en día saben qué es hacer su voluntad. El pecado está en ustedes si no practican lo que han aprendido. Eso les constará a ustedes como pecado. Y yo no seré quien los juzgue. Hay quien los juzga. La palabra que el Mesías nos está enseñando, ella nos va a juzgar en el día postrero. Dice así entonces. Como decía mi hermano Miguel también. Perdón, señalo nada más eso que mencionaba mi hermano Miguel. Entonces, acerca de esto, nos estaba mencionando mi hermano Miguel, que sin embargo, cuando conocemos la enseñanza, siempre de una u otra manera se ha buscado la transmisión de la enseñanza a otras personas. A ti nadie te dijo que fueras enseñador, nadie te mandó. Entonces, desde ese punto de vista, así como a mí nadie me mandó, tampoco a ustedes nadie les manda. Lo estamos diciendo como nosotros a ustedes. Nosotros estamos haciendo recapacitar el punto en el cual tienen que buscar al Padre. Si no buscan al Padre, los únicos que tendrán que afrontar las consecuencias son ustedes. De mi parte, yo desde acá. Mi esposa lo sabe. Tengo 17 años estudiando la Escritura. Y mientras el Poderoso me permita tener mente, entendimiento y tiempo, lo seguiré buscando. Porque en Él están, las palabras de la vida eterna. No hay otro ser en la tierra en donde podamos encontrar las palabras de vida eterna. Entonces, de acuerdo a esto, leemos lo que describe la Escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo 13, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, la carta a los Corintios nos describe, mis hermanos, antes como está escrito. Eso es parte de la respuesta que tiene que tener ahorita mi hermano Jaime cuando escribe. Estaríamos pecando el no estar aquí conectados y buscando a sí mismos el conocimiento de la Escritura, así como usted nos comenta que lo ha hecho en el principio, así como lo dice la Escritura. En cuanto a usted, permanece en la unción mesiánica que recibieron el Padre, así que no tiene necesidad de ser enseñados por nadie. Por el contrario, su unción mesiánica continúa enseñándoles acerca de todas las cosas y es la verdad, no una copia, así como él les enseñó, permanezcan unidos en él. Si tú quieres ser un enseñador y quieres transmitir la palabra, estás en el derecho de hacerlo. Pero recuerda que el pecado está cuando tú desvirtúas su enseñanza del Padre. Creo que en el transcurso de todo este tiempo has podido ver cosas que antes nunca habías visto y que no lo enseñan las comunidades cristianas, mesiánicas y judías. Y con esto termino el comentario. La carta a los Corintios describe: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios preparó para aquellos que le aman. Pero Elohim nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién es el Espíritu que escudriña lo profundo de Dios, mis hermanos? ¿Cuál es el Espíritu que escudriña lo profundo de Elohim? Esa es pregunta para todos. Era la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 13. Ahí pegaron la segunda carta. Pero no sé por qué aparece como segunda carta, si es el verso, ¿va? ¿Eh? Sí, está bien. Sí, nada más que aparece, pero sí, ahí aparece como... Ah, no, es capítulo 2, ya, sí, cierto. Sí, está bien, sí, está bien. Exactamente, mis hermanos, pero es lo que le está diciendo ahora. Voy a aclarar esto, mis hermanos, pero voy a hacer una pregunta. De acuerdo a lo que estamos leyendo, describe de esta manera, mis hermanos. La carta a los Corintios nos está invitando y dice: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni había subido en el corazón de hombres, son las que Elohim preparó para aquellos que le aman. Entonces, cuando Douglas contestó, cuando Rebeca y Benjamín, Maggie y Adolfo contestaron y también César, tiene que contestar que le aman al Padre. ¿Verdad que no me tienen que amar a mí de esa manera, sino al Padre? Pero dice el verso 10, pero Elohim la reveló a nosotros por el Espíritu. Quiere decir que yo no voy a hacer que alguien permanezca acá, porque no puedo obligar a nadie que permanezca acá. Los que quieren estar acá es porque saben que hay un conocimiento que es del Padre. Eso es lo que hace la diferencia. La diferencia es que una persona hace diferencia. Cuando una persona no sabe hacer diferencia de nada, ¿cómo podrá escudriñar las Escrituras por sí mismo? Es difícil. Es difícil porque puede pasarse toda la vida, toda una eternidad, y el Poderoso no le permitirá ver su palabra. Durante miles de años, muchos hombres lo han intentado hacer y no pudieron. Tuvo que llegar un varón como Yeshua HaMashiach para decir: la Escritura se estudia de esta manera y se explica de esta manera. Ahora entendemos que no es interpretación. Quienes interpretan son los que no entienden la Escritura. ¿Qué es un intérprete? Vamos a entender algo. ¿Qué hacen la gente que ve las imágenes? ¿Qué es lo que dijeron los antiguos? Vieron que un águila se paró encima de un nopal y agarró una serpiente. ¿Qué interpretas con lo que lees o con lo que ves? Le preguntamos a 10 personas qué entiendes con lo que ves. Y 10 personas, bueno, voy a pedirles de favor a mis hermanos que cada quien se invente lo que mejor le parecen, que se imagina cuando ven un águila arriba de un nopal y con una serpiente en su mano. ¿Mande? Pero inspírate y pon algo ahí, ¿no, mi hermano? ¿Mande? Un cactus. Para los que no saben qué es un nopal, un cactus. A nuestra hermana Sara dice que le dio hambre oír eso. No. Ah, ¿no? Sí, me imaginaba que tenía hambre. Oh, ya, que tiene hambre el águila. Bueno, vamos a poner la interpretación de Sara ahí, escríbanle, por favor, es que el águila tiene hambre, dice mi hermana. Mi hermana Rosamán dice. Dice Adolfo también que tenía hambre, que se descuidó la serpiente. No, pero ustedes nada más están viendo lo que sucedió. Yo dije, interpreten qué significaría. Estoy diciendo interpreten, no les estoy diciendo qué es lo que ven. Porque una cosa es lo que están viendo y otra cosa es interpretar. Díganme, ¿es el fin del mundo? Díganme, ¿es este Estados Unidos aplastará a México, a Cuba? ¿Es alguna interpretación? Así quiero que lo interprete, porque eso se llama interpretar. No, eso se llama interpretar. Es que es así cuando lee la gente. Ve algo en la escritura, interpretan lo que leen y pum, sacan una conclusión. Bueno, algunos, como dice mi hermana Luz, decían que la bestia era San José. La gente saca como conclusiones interpretando la escritura. ¿Qué dicen los testigos acerca de la bestia? Ah, pues los testigos de Jehová dicen que la bestia es todas las naciones. ¿Qué piensan otros grupos? Otros grupos piensan que la bestia es el mundo musulmán. Para algunos otros dicen que Jerusalén o el pueblo judío es la bestia. Para otros la bestia es el mundo árabe. Eso se le llama interpretar. No estamos diciendo que lo que vemos, eso pensamos. Sí, yo veo al águila que se sube encima del nopal y vamos a entender por qué diría yo que Estados Unidos tiene que aplastar al águila, porque el águila es un símbolo de los Estados Unidos. El nopal seríamos los mexicanos, y el águila y la serpiente somos los mexicanos. También el país de México sería el nopal y nosotros seríamos la serpiente. Entonces el hecho de matar sería una interpretación, pero es algo que yo interpretaría de acuerdo a lo que yo veo. Y cada quien sacaría conclusiones acerca de eso. Pero nosotros no interpretamos. Que es lo que estábamos comentando con nuestro hermano Jaime. Nosotros no interpretamos. Si la escritura dice los cielos cuentan la gloria de Dios, voy a interpretar. Sí, sí, no. Vamos a interpretar. El otro día le salió un arco al sol. Y dijeron que iba a pasar algo, que eso quería decir algo. Y empieza la gente a pensar conceptos acerca de lo que puede suceder o va a pasar. Algunos dijeron va a temblar, otros dijeron va a pasar una catástrofe. Cada uno de nosotros podemos pensar acerca de algo que puede suceder o puede suceder o pasar. Nosotros no estamos interpretando. ¿De dónde sacamos nosotros que los cielos son los que cuentan la gloria y la expansión denuncia la obra de sus manos? ¿De dónde sacamos que son los enseñadores? ¿Lo sacamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos o de acuerdo a lo que dice la escritura? A ver, tanto tiempo que mis hermanos saben esto de los cielos, denme un versículo que describa que los cielos son los enseñadores. Un verso. A ver, ¿quién se acuerda de un verso que me diga que los que enseñan, los cielos son enseñadores? Un verso que lo plasme. Un verso. Bueno, pueden agarrar dos versos o tres para que lo explique, ¿va? Un verso que lo explique. Que diga que son los enseñadores. A ver, ¿quién es más rápido? Isaías 1:2. Sí, pero ahí no me explica mi hermano Benjamín que sean enseñadores. En este verso no. Directamente no, porque está hablando de los cielos y de la tierra, y dice, porque el Señor habla, crié hijos y los engrandecidos se rebelaron contra de mí. Estaba cerquita, mi hermano Benjamín, solo te falta algo. Dice mi hermano Benjamín, los cielos y la tierra llamó por testigos contra vosotros que he puesto delante la vida y la maldición. No, te brincaste un verso, hace falta, porque esto aquí dice que son testigos. No los menciona que sean enseñadores. Ahí podemos sacar como conclusión que los cielos y la tierra son testigos, son personas. Pero eso no nos aclara que sean enseñadores. Ah, es Magui. No, es mi hermano Benjamín. A ver. No, es Benjamín. Aquí lo tengo yo como Benjamín. Ah, ya. 32.1. Tampoco el Deuteronomio 32.1 me dice que sean enseñadores directamente. Sí, da el indicativo, pero no lo menciona que sea como enseñadores. Un verso que lo diga que son enseñadores. Tanto tiempo, mis hermanos, si no se acuerdan de uno. Salmo 19.1, pero no te dice eso tampoco, nada, que sean los enseñadores. Que te lo aclare como tal, no lo dice. El que se acercó fue Benjamín, nada más que le faltó tantito. Si alguien me dice que esto es interpretativo o no es interpretativo, está explicándolo. El que se acercó fue Benjamín. Nada más le faltó un poquito de versículos. O un versículo más. ¿Quién sabe? Pueden ser dos o tres en otro. ¿Eh? Oh. No, ahí dice que es gente en general, mi hermano. Te faltó. No, este es el verso que te estoy pidiendo. Porque aquí, voy a aclarar a mi hermano, dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre del Señor, Israel no entiende, pero habla del pueblo, no tiene conocimiento. Verso 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, sabemos que los cielos y la tierra representan a todo en general al pueblo, con los príncipes y todo, pero hay un verso que sí lo decreta, que son los enseñadores, ahí me pusieron Salmo 19.1. Para el director, el canto de David, los cielos declaran la gloria de Elohim, y la bóveda, el firmamento, hablo de sus manos tampoco, porque no me dice que sean enseñadores, nos dice que declaran. De la tierra, Habacuc 2.20. 2.20 tampoco, porque dice... No, el Señor está en sus santos templos, pero no nos dice como tal que sean los enseñadores. No, la tierra. La tierra. No. Ahí, miren, voy a invitarles para que terminemos esto y nos seguimos. Por eso decimos que no es interpretativo. Dice Isaías 24:21, acontecerá en aquel día que el Señor castigará el ejército del cielo en lo alto y los reyes de la tierra sobre la tierra. Tampoco me dice eso nada, mi hermano Adolfo. Voy a darles el verso. El capítulo es Isaías capítulo 1, verso 2. Ahí claramente lo está describiendo que los cielos y la tierra, pero en el versículo que nos va a declarar que son los que enseñan es por la palabra que dice oíd cielos, porque los cielos oyen, la tierra escucha. En el versículo más adelante, que sería el versículo 10, pega ahora sí, por favor, mi hermano Benjamín, Isaías 1, 2, y después pega Isaías 1, verso 10. Ahí sí nos está describiendo que ellos son sus enseñadores. Este verso de Deuteronomio se apega más a lo que estoy pidiendo, mi hermano Benjamín, pero pégame, por favor, Isaías 1, 2, y después el verso 10, y júntenlos. Ahora peguen el 1, 10. Y ahí claramente te está diciendo que los cielos son los príncipes, los que enseñan. Ahí sí dice, oíd cielos, y abajo dice, príncipes de Sodoma, oíd. La palabra de nuestro Elohim, ahí es donde dice oíd. Y le dice, y tierra tú escucha. Y le dice, escucha la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. Entonces el pueblo son la tierra, ahí claramente lo dice. Y los cielos son los príncipes son los que enseñaban a Israel. Me he dado a entender, mis hermanos, el concepto de que no es interpretativo, sino que es con una base escritural que se explican las cosas. Interpretativo es esto, que hubiéramos sacado un versículo fuera de contexto. Todos los versos nos hablan acerca de qué es la enseñanza, de dónde sale la doctrina, que es un manantial de aguas y todo eso, pero no nos explica qué son los enseñadores. El verso que pegó ahorita de Deuteronomio capítulo 4, 36 dice, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Pero aquí podemos adjudicar que fue el poderoso el que habló. Podemos adjudicarlo. Entonces esto es interpretativo, podríamos decir. Ajá, si decimos que son los enseñadores. Pero el capítulo 1, verso 2 y el verso 10 claramente nos dice que son los que enseñan. Son los príncipes. Y los príncipes son los que enseñaban a Israel. ¿Me he dado a entender, mis hermanos, con respecto a esto? Mi hermano Jaime, esto no es interpretativo. Es con explicación. Se demuestra. Por eso dice la escritura en la carta a Timoteo, muchos queriendo ser doctores de la Torá, sin entender lo que hablan, ni afirmando lo que dicen. Yo te afirmo que son lo que enseñan porque la escritura lo demuestra. Podremos sacar otros muchos versos, pero no es el tema. Nada más es una forma de poner ejemplos. ejemplos nada más. Por eso cuando nosotros escudriñamos la palabra, meditamos en ello. Sabemos que el Elohim de Israel, como lo veíamos ahorita, la escritura describe que quién fue el que hizo los cielos, que quién sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, fue el Señor nuestro Elohim. Y resulta que en el libro de Éxodo 32 nos describe que no fue él, sino que los príncipes de los hijos de Israel pidieron que se les hiciera un becerro. Y después Aarón dijo, este es el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Eso es verdad, mis hermanos. Eso es verdad. Pregunto, mis hermanos, ¿eso es verdad que el becerro fue el que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto? Creo que es el hecho del becerro, porque dice que ahí se proclamó fiesta, pero mal. Sí, por eso es lo que estamos describiendo. El pueblo tenía la imagen del becerro, pidió un becerro y dice, este es el que lo sacó. Pero eso no fue verdad. A eso le llamaron Elohim. Pero el verdadero Elohim de ellos fue de donde salió la palabra de ellos. ¿Qué es lo que fue lo que dijo Aarón? Este ahora es vuestro Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Voy a invitarlos a que veamos el otro ejemplo que no es verdad. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 26 hasta el versículo 33, mis hermanos. De acuerdo a lo que hemos visto ahorita de Éxodo capítulo 20, verso 1 y 2, y lo que estamos viendo en Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 al verso 5. Estamos observando que hay una diferencia de lo que están marcando. Pero ahorita mi hermana Luz estaba haciendo un comentario, ahorita le pido a ver si, no sé si la escucharon, si no le pedimos que nos corrobore un poquito lo que quería mencionar ella. Leamos por favor el verso. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, verso 26 hasta el versículo 33. Pero Jeroboam decía en su corazón, ahora volveré el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo sido aconsejado, el rey hizo dos becerros de oro y les dijo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro lo colocó en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a postrarse. También hizo templos en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente común, que no eran hijos de Leví. Jeroboam estableció una solemnidad el día 15 del mes octavo, semejante a la solemnidad que había en Judá, y subió al altar que había hecho en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había preparado y ofrecer holocausto sobre el altar. También estableció sacerdotes en Betel para los lugares altos que había hecho. Y el día 15 del mes octavo, fecha que había ideado de su propio corazón, subió al altar que había hecho en Betel e instituyó una solemnidad para los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Entonces, cuando hemos leído esta parte de la escritura, ¿qué es lo único que hubo de diferente, mis hermanos? ¿Qué hubo de diferente en este momento? Lo que hubo de diferente es que hubo un nuevo líder, un nuevo enseñador, un nuevo gobernante sobre el pueblo. Y le dijo, estos dos becerros fueron los que lo sacaron de la tierra de Egipto. Mis hermanos, ¿por qué el pueblo aceptó semejante cosa? La pregunta es, ¿por qué lo aceptó? ¿Por qué no lo aceptó, mis hermanos? Perdón, ¿por qué aceptó este tipo de cosas? ¿Por qué? Pregunto a todos mis hermanos, a todos. Mi hermana Paula ya puso incrédulos. ¿Qué es lo que hubo de diferente? ¿Por qué el pueblo lo aceptó? Mi hermano Armando, mi hermano Jorge, ¿por qué lo aceptó? Mi hermano Santiago, ¿por qué el pueblo aceptó esto? ¿Por qué? No, ni se acordaban de Moisés, mi hermano, porque acuérdese que cuando pasa esto, Moisés, Ya había pasado muchísimo tiempo, ni se acordaron de Moisés, no se acordaron ni de la historia, no se acordaron de nada. Porque si ellos hubiesen acordado, no hubieran permitido esto. Ni siquiera se acordaron. Porque seguían con sus costumbres. Porque los hombres siempre se han dejado gobernar por hombres. Siempre se han dejado guiar por hombres. Ese es uno de los males. Ese es el mal que siempre se ha dejado los hombres guiar por hombres. Pero ahora los hombres tienen a personas que pueden transmitir la palabra de una manera entendible. Y aún así esas personas que hablan de esa forma entendible, de todos modos, dicen por ahí mis hermanos, no los escucharán. ¿Qué es lo que decía el profeta Isaías? ¿Qué fueron las palabras del profeta Isaías, mis hermanos? ¿Quién recuerda al profeta Isaías? Eso fue lo que dijo Isaías. Dice, no hay cosa ilesa, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Y qué dijo Isaías acerca de este pueblo? Como lo dicen Romanos. ¿Quién se acuerda lo que dicen Romanos acerca de Isaías? ¿Qué dijo Isaías? ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? A ver, vamos a ponernos vamos a poner esto como algo que desconocemos, no entendemos por qué. Si hoy en día ustedes que están aquí, yo les preparo dos becerros y les mando ahorita una figurita de dos becerros y les digo, usted, a estos dos becerros, sáquenle una copia fotostática o sáquenle una copia y hágalo y póngalo en un cuadro. Le ponen florecitas al lado, no importa que sean artificiales, pero siempre deben de tener sus florecitas. Y todos los días le van a rezar tres Padres Nuestros y el Aleluya. Y les voy a decir, estos son los dioses que sacaron al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Vamos a suponer que les digo esto. ¿Ustedes me lo van a aceptar, mis hermanos, nada más porque lo dije yo? Pregunto a todos mis hermanos, ¿me lo van a creer porque se los dije yo? Ahora pónganse ustedes a pensar por qué el pueblo de Israel aceptó a Jeroboam, que los dos becerros los había sacado de la tierra de Egipto, los hicieron subir de Egipto. Pónganse a pensar el por qué. Porque Isaías describe, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo del Señor? ¿Por qué a Jeroboam le creyeron y a Isaías no le creyeron? ¿Cuál es la diferencia? Uno era sabio y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? A ver, mis hermanos, ¿qué dicen? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué a Isaías no le creyeron? Y a Jeroboam sí le creyeron. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hizo para que el pueblo le creyera a Jeroboam? ¿Ocupó de grandes discursos? ¿Habló en parábolas? ¿Habló con dificultades de enseñanza a Jeroboam? No, simplemente le dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto y se los puso ahí, adórenlos, ya no vayan a Jerusalén. Y el pueblo ya no fue a Jerusalén. Eso es más fácil que estarle poniendo atención a una persona que habla sabiduría. ¿Quién iba a creerle a la sabiduría de Isaías? Ese está re loco, empieza a decir que los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra que debe de escucharlo. Dice que el becerro y el buey conoce el pesebre y el dueño, el lugar de su amo. Dice que Israel no tiene, mi pueblo no tiene conocimiento. Y nos dice, pueblo cargado de maldad, hijos de malignos, hijos depravados, todavía nos ofende. Dejaron al santo de Israel. ¿Quién va a querer a Isaías en su vida si les está diciendo gente depravada, pueblo cargado de maldad? Es bueno que alguien nos diga que somos maldadosos, dice una hermana. ¿Mandé? Mis hermanos, eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos a un hombre que hable dos o tres palabras y que nos diga, esta es la palabra del poderoso. Volvámonos como los cristianos, nada más es cuestión de ir una o dos horas por día Nos reunimos 3 veces a la semana, una o dos horas, y con eso tenemos. Hagamos eso. Hay hermanos que me dicen, es que la mente está preparada nada más para poner atención 1 hora. Pero yo me ajusto a los hermanos. Si quieren estudiar 1 hora, nada más cuéntenle. Quieren momentos de receso, se los doy. Pero recuerden, son 2 horas y media, 3 horas de estudio. 3 horas la dividimos entre la mañana, entonces vamos a tener 3 horas y media aproximadamente, más. Vamos a tener que aumentar 1/2 hora de tiempo. Entonces quiere decir que vamos a empezar, y la tarde, otros 30 minutos. En vez de terminar de 6 a 6:30, vamos a terminar aproximadamente, perdón, terminamos de 5:30 a 6, ahora vamos a terminar a las 7 de la noche, ¿les parece? Porque al hacer receso lo voy a incrementar más largo el tiempo. Sería lo correcto. Hay hermanos que nada más quieren estudiar 1 hora. Hay gente que nada más 2 horas. Hay gente que no quiere estudiar. ¿A quién le hago caso? ¿Le hago caso a la mujer? ¿Le hago caso a mi mujer? ¿O ignoro a mi mujer? ¿Qué debo de hacer, mis hermanos? ¿No les hagas caso a mi hermano? Dice mi hermana que hay que ponerlo en debate. ¿No saben lo que dicen? Por mayoría a la sabiduría, mayoría. Lo que el poderoso diga. Hermano, usted está ahí, que tiene tiempo, estudia el tiempo de que dispone. Lo que diga la mayoría, la mayoría. La mujer obedece. Imagínate si nos vamos a la mayoría y te dejamos a la mayoría. Si yo quiero estudiar más 2 horas el día de Shabbat. Dice, si es más tiempo, mejor. Dice mi hermano, no les hagas caso a lo que van. Dice el profeta entonces Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y es que ese es el punto. Hay hermanos que quieren todo, perdón por la expresión, pero acá decimos todo peladito y a la boca. Que quieren una manzana, tengo flojera de lavarla. Ve, pélamela, y después de que la haya pelado, me la picas, y después me la pones en un tazón en la boca, en un tazón en un plato con un tenedor, y si puedes, y si tienes tiempo, me la metes a la boca. Quieren que todo lo hagamos, pero no puede ser del todo así. Lo importante acerca de esto es que, ¿cómo es posible, y nos ponemos a pensar, que Jeroboam nada más le dijo las palabras mágicas? Estos son los dioses que los hicieron subir de Egipto. Adórenlos, ya no desciendan a Jerusalén. ¿Y la gente le creyó? ¿Más fuerte? Es lo que también hoy en día la gente busca, más fácil, más cerca, su propio altar. ¿Comodidad? ¿Su comodidad? ¿Qué diferencia tiene que me reúna yo 1 hora en Shabbat o que me reúna en la mañana y en la tarde? ¿Qué diferencia? Igual estoy guardando Shabbat y estoy aprendiendo. Lo importante es que yo dedique a mi corazón en ese momento. Ya se volvió Cristina Luz. Así habla la gente, así lo dicen, lo declaran de ese modo. Y no se dan cuenta de que están contradiciendo lo que el Padre ha dicho. El Padre ha dicho, si te refieres de día de reposo, ¿qué quiere de hacer tu voluntad en mi día santo? ¿O es lo que él dice? Hace rato Luz estaba mencionando algo de lo que estamos viendo. Qué increíble es que la palabra del poderoso está en este libro. Y yo agarro las palabras de este libro de una manera incorrecta y me hago un Dios. Y la gente no entiende que el ídolo soy yo. Porque la gente está obedeciendo mi voz. ¿Quién era el Dios de los israelitas en el tiempo de Jeroboam? ¿Quién era el Dios de los hijos de Israel en el tiempo de Jeroboam? Él y sus sacerdotes. ¿Y los sacerdotes de dónde eran? De entre el pueblo. ¿Su casa cómo quedó? Su casa quedó desierta y destruida. El Señor se encendió en ira y los destruyó. no iba a perdonarlos, como tampoco los perdonaba a ninguno de ustedes. Síganse conformando, sigan poniéndole pero a la palabra del Mesías, síganle poniendo peros al Poderoso. A mí, al final de cuentas, estaré yo aquí. Yo seguiré enseñando si el Padre me lo permite. Si Él me permite seguir hablando y seguir enseñando, yo me sentaré y me pararé, transmitiré la enseñanza, 3, 6 horas, el tiempo que sea, lo haré. Pero sé que no todos permanecerán. Eso sí lo sé. ¿Por qué? Porque la mayor de ustedes está pensando en qué va a ser el día de mañana, si tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro, si ha de agradar al Padre o no ha de agradar, si comerá o no comerá, si tiene para bien hacer esto o no lo tiene para bien. Está pensando en las cosas de este mundo. Mi hermana Maggie tiene pregunta, me describe mi hermana. A ver. A ver, mi hermana Maggie. No veo. Quiero ah, perdón. No la veo. Ah, sí, sí, Maggie. ¿Tienes pregunta, mi hermana? Sí, perdón, es que... Es que yo no entiendo, cuando me ponen figuritas, perdón, mi hermana, si de por sí las letras no las entiendo, cuando veo la figurita, se me olvida verlas, no las veo, y no me doy cuenta que están preguntando, chalo, mi hermana. Perdón, nada más quería hacer el comentario de que, por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando en la semana, a mí se me hace bien cortito, así como que ya terminaron tan rápido, o sea que... Cuando te gusta o te agrada algo, pues no estás midiendo el tiempo, pues no estás pensando de que es mucho tiempo o por qué o no, solamente tú te estás concentrando pues en aprender, en estudiar porque es algo bueno para ti. Solamente quería hacer ese comentario, hermana. Gracias. Sí, fíjate que fue una propuesta de mi hermano Benjamín que lo hiciéramos una hora. De media hora a una hora. Y creo que estuvo bien porque analizamos lo que vemos el Shabbat y dejamos en claro el tema de Shabbat. Es para que quede claro. Pero aún así no todos pueden. Una. No todos tienen esa inquietud de hacerlo. Pero al menos si lo hacemos todos los días, estamos dedicándole todo un día de Shabbat. Fíjense por qué. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Le estamos dando 5 horas y cachito entre semana y es como si nos viniéramos nuevamente el día de Shabbat. Nada más que desglosamos los puntos que no se entendieron para aquellos que tienen la duda. Y eso está bien porque si lo alargamos más tiempo, si apenas estamos contando un aproximado de 8 personas, 7 personas en la semana, el otro día éramos nada más 5, pero normalmente somos 8 personas. Y si juntamos el grupo de 8 personas, está bien. Pero estaría bien que todos los demás que tuvieran dudas se estuvieran conectando. Y bueno, fuera que fueran todos. Si incrementamos el tiempo, se les hará muy pesado. Entonces, la intención es de que le dediquemos al día. No todos dedicamos en la semana un día, una hora al día. Pero con que dedicáramos una hora al día entre semana y dejáramos en claro los temas de Shabbat, para aquellos que no les ha quedado claro, es de importancia y es muy importante. Gracias, mi hermano. Eso es lo importante que vemos. Estaría bien que no lo aumentáramos. Para mí, el aumentarla, incluso a mí me tienen que estar diciendo, córtale. ¿Por qué? Porque soy una persona que me suelto y estoy hable y hable, y no me corto. Entonces, creo que es bueno para los que están estudiando entre semana. El alargarla no es bueno porque yo no me preocupo, porque yo puedo disponerle unas 2 horas, hasta 3 horas. A mí nunca me ha sido problemático hacerlo. Pero el problema es de que no es bueno, no es bueno por todos ustedes. Es bueno para que los que estudiamos en el día de Shabbat, los días que podemos, lo hacemos y despejamos las dudas. Eso es lo correcto. Sí, mi hermano. Bueno, yo también estoy de acuerdo con una hora, porque también nosotros, bueno, lo digo por mí, ¿verdad?, en mi situación, ¿verdad?, porque tenemos también cosas que, por ejemplo, en mi situación, mi esposa trabaja de noche, Hay que hacer funciones también aquí en la casa y tampoco podemos desordenar también lo que está aquí en casa. Yo digo que una hora está bien. Y no es que me esté afanando a lo demás, pero, por ejemplo, vemos gente que trabajamos cierto horario, o no sé. Por eso les digo que por las cosas que se hacen en casa, por la familia y todo eso también. Sí. Bueno, regresamos al punto, mis hermanos. El punto importante acerca de esto es poder considerar acerca de lo que estamos observando. La gente no hace diferencia. Voy a invitar a mi hermana Luz, que les quería hacer un comentario hace ratito porque lo señaló en el momento acerca del de lo que estábamos mencionando. Imaginémonos al Dios de los Hebreos, le dice, yo lo saqué de la tierra de Egipto. Sabemos que es el Elohim de Israel. Pero después aparece un individuo y le dice, este es el becerro que lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Quién tuvo la culpa ahí? ¿No fueron los levitas? ¿No fue Aarón el que tuvo el error y la culpa? Se volvió el Dios de ellos, porque aceptó a Aarón, como les describíamos acerca, como en el caso de Adán y Eva. La Eva dice, háganos un ídolo. ¿Y qué es lo que dice el Adán, que sería Aarón? Bueno, quítense los arcillos de las mujeres y de los niños también y tráiganmelos para hacerles el becerro. De esa misma manera, cuando encontramos esta forma y esta idea, encontramos acerca de Jeroboam, que también le dice, miren, estos son los dos becerros que lo sacó. No coinciden. Dijeran, es uno, dos, pero imagínate, vamos a entender la mentalidad de los príncipes de Jeroboam y de Jeroboam mismo. ¿Por qué si Aarón le había dicho que era un becerro, por qué Jeroboam se le ocurre hacer dos? ¿Cuál sería el punto? ¿Cuál sería el punto de Jeroboam, el hacerle dos y no decir uno como lo hizo Aarón? ¿Por qué dos y no uno? No era para ganar los dos reinos. No era para ganar los dos reinos. El punto no era Jerusalén, pero no es el punto. ¿Por qué dos? Era para la comodidad del pueblo. Nada más era comodidad. Acuérdense que, miren, uno quedaba en la parte norte de Israel y el otro en la parte sur de Israel. Entonces los que estaban más cerca del norte irían al norte y los que estuvieran más cerca hacia el sur de Israel irían al sur. Pero ya no descenderían más hacia el sur porque Jerusalén quedaba más hacia el sur. Entonces, por eso eran dos lugares de adoración. Era mejor ir a descender a, ya sea a Betel o irse a Dan, pero era la comodidad nada más para el pueblo, para que el pueblo no tuviera el hecho de irse hasta Jerusalén para adorar. Imaginemos a la gente que vivía en Galilea. Descender de Galilea hasta Jerusalén era un recorrido largo, pero si los de Galilea tenían que descender a Betel, entonces era más fácil que descendieran hasta Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le pone uno en Dan y dicen, pues bueno, en vez de ir a Betel o a Jerusalén, pues nos vamos al que está en Dan. Les quedaba cerquitas. Entonces era la comodidad nada más. El punto aquí es, ¿qué es lo que separa la mente del humano que no se da cuenta dónde está la mentira y el engaño? El que no persiste en la palabra. Pero nuestra hermana Luz nos iba a hacer un comentario, por favor, Luz. Bueno, es en cuanto a Deuteronomio 32 que leyeron hace, bueno, ya un buen ratito. En el verso 5 nos describe allí que Aarón hizo un becerro, o nos está contando la historia del becerro. Pero en el verso 5 declara que él hizo un altar para el becerro y declaró fiesta. La fiesta no la declaró para el becerro, la fiesta la declara para el Señor, para el Elohim. Entonces, ese es el engaño del pueblo, o en esa forma viene a ser engañado el pueblo. Primero, el mismo pueblo se engaña al pedirle a su líder, haznos tal cosa, porque no nos sentimos a gusto como estamos aquí esperando en ese Dios que no sabemos si en verdad nos escucha. No nos sentimos a gusto aquí, haznos tal cosa, danos tal cosa. El pueblo siempre va a pedir que el líder o que quien le enseña, que quien le está enseñando le dé algo más para sentirse mejor, para agradarse más. El punto está en que no es lo que el que le enseña le pueda dar. El que le enseña le puede dar muchas cosas, y lo vemos en las congregaciones en general. Les dan música, les dan teatro, les dan, como escribía mi hermano Benjamín hace un momento, crean enseñanzas que tocan los sentimientos de las personas. ¿Y de qué le sirve esto a la gente? ¡Ay, me tocó! ¡Me llegó! ¡Qué increíble! Se siente feliz el pueblo, ese es el consenso del pueblo. Pero ¿qué pasa? Y dicen, y esto es en honra y en gloria al Elohim verdadero. Pero les están dando algo que el Elohim verdadero nunca ha dado. Ese es un becerro. Eso lo hacen los líderes por quedar bien con su pueblo. Eso lo hizo Aarón por quedar bien con su pueblo. Hoy en día no nos damos cuenta que muchos de nosotros pedimos un becerro para adorar. No nos damos cuenta de qué estamos pidiendo. Cuando nosotros no entendemos que hay que esperar en el Señor, que hay que buscar y escudriñar su palabra, como en ese caso Israel, Moisés no descendía. No, pero es que no aparece Moisés, no tenemos respuestas. Haznos otro Dios porque este no es Dios. Haznos otro Dios porque a ese Moisés, quién sabe qué le pasó. Entonces, hoy en día nos pasa igual. Nosotros también buscamos algo con qué agradarnos y creemos que porque todo el pueblo lo pide, está bien. Pero no es así, porque precisamente el siervo está para eso, para no dejar que la congregación se extravíe por caminos que no son correctos, para no permitirle a la congregación que se vaya por el camino que no es de Elohim. Y, por ejemplo, ahí nos decía que la fiesta se proclamó en honor al Señor, pero en realidad estaban adorando un becerro. Entonces, podemos ser engañados de esta manera en que encontremos cosas que supuestamente son para servir al Señor y en verdad estar adorando a un Dios que no es el verdadero Elohim. Eso era lo que yo quería comentar, mis hermanos. Gracias. Acerca del versículo que estás pegando mi hermano Jaime, no entiendo exactamente por el qué lo estás pegando hace rato, pero describe de esta manera. Sabemos que el hijo de, equivocadamente, erróneamente está Yahweh, ha venido y nos ha dado discernimiento para que podamos conocer quién es verdadero. El discernimiento no nada más es como decir te lo doy. Por arte de magia, dice el Señor, Jorge, ahí te va el discernimiento. Ya lo discierne. No. ¿No es de esa manera? El discernimiento es cuando nosotros escudriñamos, meditamos en la palabra. Si no escudriñamos, no discernimos entre lo bueno y lo malo. ¿Dónde? Pero no podemos hacer discernimiento si no escudriñamos. Entonces sería lo mismo. Entonces lo mismo diría el cristiano. El Señor nos da discernimiento. Y por eso el cristiano es como es. Por eso muchos no dejan el cristianismo. Y el mesianismo también dice lo mismo. Todos estamos en el punto de escudriñar la palabra. Si no, en ese caso, todos seríamos salvos, como dice mi hermano Eliezer. Esa sería la mecánica más fácil. Pero yo, hasta donde sé el capítulo 5, verso 1, es más que complicado de todos los asuntos. Cuando explicaba el capítulo 5, verso 1 del libro de la primera carta de Juan, la mayor parte se quedó con los ojos cuadrados porque no pensaban que eso quería decir la primera carta de Juan 5:1. Y no digamos cuando empecé a explicar lo que dice el capítulo 5, verso 6 al 8. Muchos no pensaban la profundidad del versículo. Nunca pensaron. Esto lo teníamos en debate en los estudios cuando nos reuníamos para escudriñar la escritura a los que estudiábamos. Y cuando observaron la enseñanza que había detrás de esto, muchos de mis hermanos quisieron explicarlo. Lo llevamos durante semanas y no podían explicarlo. Llegó el momento es que algunos se enojaron conmigo y después me dijeron, bueno, si tú lo sabes, explícanoslo, porque parece que tú nada más tienes la razón y nosotros no. Le digo, no te lo voy a explicar con mi boca, te lo voy a demostrar con las escrituras. Cuando vieron la explicación, vieron que realmente el versículo decía mucho más de lo que aparenta en estos versículos. Entonces creo que desde la perspectiva de la primera carta de Juan capítulo 5 hay una gran enseñanza. No nada más es decir que yo creo en Yeshua, el Mesías. No es nada más de decirlo. Seguimos adelante. Seguimos adelante y seguimos viendo acerca de lo que estábamos viendo. Híjole, se me olvidó qué verso les iba a dar ahorita. Se me olvidó. Ah, Romanos. Romanos capítulo 10, mis hermanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, mis hermanos, el versículo sería, por causa de lo que mencionábamos de Isaías, es increíble cómo Isaías, al querer transmitir la enseñanza, no hubiese pueblo quien aceptara o que escuchara al Señor. Capítulo 10 del libro de los Romanos, el versículo sería 16. hasta el versículo 20, por favor. Pues no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mashiach. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice, yo os moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, os provocaré a ira con gente insensata. E Isaías se atreve a decir, fui hallado por los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntan por mí. Entonces cuando nosotros observamos y meditamos realmente en estos versos, dice que no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Israel no creyó en el anuncio de Isaías. Así que por la fe es por el oír y el oír la palabra de Elohim. Dice que la fe no puede ser por oír a los hombres. Por eso en todos los libros, ya está en el Salmo, en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías, nos está señalando que no confiemos en el hombre, ni pongamos nuestro brazo por un hombre, y que no pongamos nuestra confianza en ese hombre, solamente que confiar en el Señor. Verso 18 te dice, pero digo, ¿no han oído? Claro que sí, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Se recuerdan este verso donde está escrito? En el profeta Isaías, cuando nos está señalando acerca de que fui hallado de los que no me buscaban. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Bueno, si Israel preguntaba por él, entonces ¿por qué no lo escuchó? ¿Cuál es el pueblo insensato? ¿Cuál es el pueblo que iba a provocar a ira? Las naciones provocarían ira al pueblo de Israel, porque la diferencia es que los hebreos, siendo hebreos, no entendían la enseñanza de los hebreos, que el Elohim de Israel, el Elohim de los hebreos, había transmitido y que habían distorsionado los hijos de Israel. Ahora bien, si la han distorsionado, no fue por sus profetas, no fue por sus enseñadores, fue por los príncipes de la casa de Israel que, malentendiendo y la soberbia que había en ellos, perdieron el juicio y la razón. Por eso cuando nosotros nos vamos al profeta Isaías en su capítulo 65, en su versículo 1, encontraremos la importancia de la enseñanza de Isaías 65, que es de lo que hemos estado hablando. No voy a explicar el capítulo, porque sería llevarnos mucho tiempo. Trataremos de entenderlo desde lo que hemos aprendido. Capítulo 65, versículo 1, hasta el versículo 4, por favor. Isaías 65, del 1 al 4. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Todo el día extendí mis manos hacia un rebelde, que anda por camino no bueno, en pos de sus propios pensamientos. Pueblo que en mi propia cara me provoca ira continuamente, que sacrifica en huertos y quema incienso sobre ladrillos, que se sientan en los sepulcros y hacen noche en las bóvedas, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de otras, perdón, hay caldo de cosas abominables. Entonces, vamos para allá, mis hermanos. ¿Qué es lo que se servía en la mesa de nuestro Señor? En la mesa del Señor se servía el pan y se servía el vino. ¿Qué es lo que dicen los profetas que servían en la mesa del Señor? Vómito. ¿Qué otras cosas? Cosas inmundas. Enseñaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Leamos Isaías capítulo 65, verso 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Quiénes son esas gentes? Las naciones. Hoy en día este pueblo que no pertenece a Israel y que no somos del pueblo hebreo, hemos hallado al Elohim de Israel. Él nos permitió encontrarle, él nos permitió saber quién era. En Isaías capítulo 65, verso 2 describe: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. ¿Qué nos mandó en el libro de Tesalonicenses y de acuerdo al libro de Isaías? He puesto delante de vosotros el bien y la vida, el mal y la muerte. Pero dice que andan por camino no bueno, en pos de sus, ¿qué dice ahí? En pos de sus pensamientos. El Dios de este siglo lo que hace es engañar y da pensamientos de hombres, y eso nos lleva a la muerte. Por eso dice, en pos de pensamientos, de sus propios pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca continua ira, sacrificando en los huertos y quemando incienso sobre los ladrillos, y que se quedan en los sepulcros. ¿Cuáles son los sepulcros, mis hermanos? Mis hermanos, ¿cuáles son los sepulcros? Pregunto a mis hermanos que estamos en este, se están tardando. O los enseñadores. Dentro de los de la sinagoga están los enseñadores, que son esos sepulcros blanqueados. En las sinagogas dice que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche. ¿Qué es la noche? El pecado, la transgresión, que comen carne de cerdo y en sus ollas caldo de cosas inmundas. ¿Qué es lo que come el pueblo del poderoso? Come cosas inmundas. Pero el pueblo no lo entiende. El pueblo no lo comprende. Les dan vómito y eso se lo comen. Le costaba tanto trabajo a los hijos de Israel indagar y preguntarle a los líderes o a los enseñadores de Israel si Moisés había descrito que habían sido unos becerros los que sacaron de la tierra de Egipto. Era mucho investigar eso, mis hermanos. Pregunto. Era difícil ir a preguntar a un príncipe si Moisés había sido dos becerros o un becerro el que los había sacado de la tierra de Egipto. Era difícil de buscar eso, de indagarlo en las escrituras. Ellos no tenían las escrituras, pero tenían a sus príncipes que les podían enseñar. Era difícil, pregunto a todos mis hermanos, era difícil indagar ese tipo de cosas. El mismo Señor le dijo, no habéis visto nada. Cuando yo les hablaba no había ídolos, no había animales ni bestia. No os hagas ninguna imagen. Entonces, ¿por qué el pueblo no lo entiende? ¿Por qué no lo percibe? Por eso Israel, dice, fue un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, pueblo que mi cara me provoca de continuo a ira. Describe así. Capítulo 20 del libro de Éxodo, donde están los 10 mandamientos que leímos hace rato y que nuestra hermana Luz también leyó ayer, acerca del mandamiento. No harás para ti, pero leamos el versículo también. Capítulo 20, versículo 3 hasta el versículo 6, por favor. Primero leemos esa parte de la escritura. Luz también lo citaba anoche. Espérame tanto, ¿tres? Es que había cerrado el micro. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero eso es lo que dice acerca de esto, que es un Elohim celoso, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Les está pidiendo, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te las hagas, dice, no te los prepares. Pero ¿qué pasa? El Señor todavía le sigue aclarando, capítulo 20, versículo 21, hasta el versículo 22. No, hasta el 23. Y el pueblo se mantuvo en pie a lo lejos mientras Moisés se acercaba a la densa nube allí donde estaba Elohim. Y el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde los cielos. No haréis de mí dioses de plata, ni os fabricaréis dioses de oro. Pregunto entonces a mis hermanos. ¿Le costaba mucho trabajo a los hijos de Israel ir a preguntarle a un príncipe de Israel si había algo semejante para que le creyeran a Jeroboam? ¿Era difícil de entender eso? ¿Era difícil de ir a indagar o buscar o preguntar? Ahora la pregunta, mis hermanos. Si no es así, ¿por qué el corazón de la gente llega a ser tan negligente? Aún escuchando la verdad, le ponen pretexto y le ponen pero. ¿Pero será así? ¿Puede ser que el poderoso hablaba en parábolas? ¿Puede ser que el poderoso transmitía todo esto? De esa manera hablaba. Por eso cuando leíamos con nuestra hermana Luz el día de anoche, podíamos hacer que visión la gloria del Elohim corruptible en algo incorruptible. Empezaron a adorar a los dioses. ¿Por qué empezaron a adorar a los hombres? Porque en vez de haber dado gloria y honra a aquel que dio, el que hizo los cielos y a la tierra, empezaron a darle la honra y la gloria a aquello lo que no era Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20 hasta el versículo 26, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de todo modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto, Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y entonces entendemos el concepto acerca de lo que él trata de transmitirnos. Ellos se entregaron a una desvergüenza porque cambiaron y modificaron la gloria del Elohim incorruptible por una semejanza de imagen, dice, de hombre corruptible, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cómo dices la versión que leíste? Dice no razonamientos, dice el 26. El 21. Porque dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus especulaciones, dice. Las especulaciones, porque ya no son entendimiento, ya no son doctrina, sino es un razonamiento, es una especulación, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso nosotros cuando escudriñamos esta palabra, nos damos cuenta que realmente los hombres no adoramos a Elohim cuando nosotros nos desviamos así tantito. Tantito nos desviamos y ya andamos adorando las imágenes, porque estamos adorando lo que Elohim no dijo, y adoramos a los hombres que dicen mentira. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, leíamos este pasaje ayer con nuestra hermana Luz y describía de esta manera. Vamos a tener que dar un poquito más de explicación con respecto a todos estos capítulos. Me gustó mucho este versículo cuando lo leíamos ayer, porque de este versículo del capítulo 8, si alguno se imagina que sabe algo, dice la Escritura, aún no lo sabe. Aún no lo sabe como debe. ¿De qué dice ahí? De saber. Y digo, ¿a poco tanto será así el concepto de lo que enseña Saulo? Y en realidad así es. Porque ¿te quedó tu miedo abierto, mi hermana Manuela? Entonces, cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios, nos está describiendo que no sabemos lo que debemos de saber. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2 hasta el versículo 13. se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por él. Acerca, pues, del comer de los sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que ninguno es Dios, sino uno. Porque aun cuando hay los llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un solo Señor, Yeshua el Mashiach, por medio de quien son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero no en todos está el conocimiento. Más bien, algunos habituados hasta ahora a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, ni por no comer somos peores, ni por comer somos mejores. Pero mirad que en esta libertad vuestra, no sea en alguna manera pesadero para los débiles. Porque si te viera alguno, a ti que tienes conocimiento, reclinado a la mesa en lugar de ídolos, ¿no será estimulada la conciencia de que es débil a comerte los sacrificios? Entonces, por tu conocimiento, se echa a perder al débil, el hermano por quien el Mashiach murió, y así, pecando contra los hermanos, y golpeando fuertemente sus débiles conciencias contra el Mashiach, pecáis. Por esto, si la comida da ocasión de pecar a mi hermano, de ningún modo comeré carne para no poner tropiezo a mi hermano. Desde la perspectiva, si solo dice que no sabemos las cosas que debemos de saber, estaremos hablando de comida literal, hablando de carne literal y hablando de todas estas cosas literalmente. ¿O nos estará queriendo decir algo más que eso? ¿Qué creen ustedes con lo que leyeron? Describe de esta manera, capítulo 8, versículo 3. Mas si alguno ama a Elohim, el tal es conocido de él. ¿Cómo podremos amar a Elohim? De acuerdo a lo que hemos escudriñado, la pregunta es, ¿cómo podremos amar a Elohim? Puedo cambiar la pregunta también y puedo describir. ¿Quiénes son los que conocen y aman a Elohim? Acuérdense de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 10. Peguen ese verso ahorita nada más para que veamos cómo es que amamos a Elohim. Sabemos que guardando los mandamientos es la parte fundamental para poder entender que es como amamos a Elohim, si guardamos sus mandamientos, dice la Escritura. Pero recordémonos en este versículo. Ah, perdón, mi hermana, te equivoqué el verso, es versículo 9. Perdón, mi hermano. Primera carta a los Corintios 2:9, esa es la manera de amar a Elohim. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios preparó para los que lo aman. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 3, describe. Mas si alguno ama a Elohim, el tal es conocido de él. Imaginémonos, lo conocemos nosotros, pero él nos conoce también a nosotros. Y eso es agradable. El presidente de los Estados Mexicanos, ¿me podrá conocer algún día a mí? No, porque esos hombres están en alto. Nada más es un grupo de personas que lo pueden conocer. Pero imaginémonos que Elohim nos conoce a nosotros, porque le amamos. Dice mi hermano Benjamín, ¿entrando en qué? En su secreto. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni había subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Este versículo, ¿estará hablando para todos en general o nada más para los que entienden esto? No está hablando de algo simple entonces, porque está hablando de algo con profundidad. Está hablando acerca de un personaje que tiene conocimiento. Ahora, sigamos leyendo y fíjense lo que va a decir el libro. Mas si alguno ama el Ojín, el tal es conocido de él. Cosa grande, porque si un presidente no nos puede conocer a nosotros, porque somos de una... Pues ahora sí que es difícil que conozca a mucha gente, pero el que el Ojín de Israel nos conozca es algo muy agradable el saberlo. Pero el verso describe así: acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos. Es un ídolo. ¿A quién le llaman ídolo las gentes, las naciones? Los ídolos son los dioses de las naciones. Estamos observando acerca del ídolo. Ese dios es de las naciones. Dice, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y no hay más que un solo Dios. ¿Por qué aclara que hay un solo Dios? Entonces dice que el ídolo no es nada. Aquí el importante es el Ojín. Entonces este ídolo es el ídolo del que hemos hablado, del que enseña. Este es el demonio, este es el que enseña. Por eso dice, acerca de las viandas que son sacrificadas a los dioses o a los ídolos o a estos demonios, describe. Pero nosotros sabemos que hay un solo Elohim. Verso 5. Porque aunque haya algunos que se llaman dioses, ese ídolo son los dioses. Porque aunque hay algunos que se llaman dioses, o en el cielo o en la tierra, no hay muchos dioses y muchos señores. ¿Se entiende el concepto? Porque el verso te está describiendo. Porque aunque hay algunos que se llaman dioses, ¿por qué se llaman dioses? El pastor cristiano no se llama Dios, el rabino tampoco, ni el moré, ni nadie se llama Dios. ¿Por qué son Dios? Porque han inventado sus propias doctrinas y las gentes obedecen a esas doctrinas. Por eso él dice, porque aunque hay algunos que se llamen dioses, ¿dónde? En el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, dice, no, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más que un solo, ¿qué dice? Elohim, el Padre de la cual son todas las cosas y nosotros en él. Un señor Yeshua, Hamashiach, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Mas no en todos hay esta ciencia. Dice, no en todos hay esta, ¿cómo dice la versión que tienes de César? Verso 7. Pero no en todos está el conocimiento. Pero no en todos está el conocimiento. No en todos hay la ciencia. La ciencia es el conocimiento, la ciencia es la da'at del hebreo, que es conocimiento, sabiduría, inteligencia. La da'at es esa ciencia que menciona aquí, mas no en todos hay conocimiento, porque algunos con conciencia del ídolo, hasta aquí, comen como sacrificado al ídolo, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. ¿Qué quiere decir esto? No en todos hay ciencia o conocimiento, porque algunos con conciencia del ídolo, hasta aquí, comen como sacrificado al ídolo, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. Verso 8. Bien la vianda no hace más acepto al Ojín, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. ¿Qué tiene que ver la comida con la riqueza y qué tiene que ver la comida con la pobreza? Vuelvo a leer el verso 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos al Ojín, ¿por qué dice que la vianda no nos hace más aceptos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo dice la versión que tienes el verso 8? Eso dice, si bien ¿también? La comida no nos hace más aceptos ante Dios, ni por no comer somos peores, ni por comer somos mejores. Porque ni que comamos seremos más ricos, ni porque no comamos seremos más pobres. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. ¿Cuál libertad? Dice, mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Estamos hablando a los que tienen ciencia, a los que aman a Elohim, los que pueden entrar, como dijo Benjamín, a los secretos del Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando en este caso Yeshua el Mesías, o Saulo, o los discípulos, vamos a poner ahorita el ejemplo de este, de Mashiach? ¿Él con quiénes comía? Él comía con publicanos y rameras. Cuando comía, perdón, esta es una expresión que estoy, literalmente estoy diciendo. Cuando él se reunía con los publicanos y pecadores y rameras y los príncipes de Israel, los ojos de todas las gentes estaban en la mira de Yeshua. Si Yeshua se sentaba con los publicanos y los pecadores, ¿qué pensaba el pueblo? Que era igual que ellos, un pecador. ¿El propósito de Yeshua qué era hacer con ellos? Que se convirtieran al Elohim de Israel. Pero ¿qué pasaba cuando Saulo o el Mesías se sentaba con los príncipes de la casa de Israel? ¿Qué pensaban la gente que los veía? Que los príncipes de Israel estaban bien. Pero ese no era el propósito de Yeshua. Por eso Yeshua, cuando estuvo en Jerusalén, les dijo a los príncipes de Israel, hipócritas. Y no les dejaba de decir hipócritas, que son los versos que veíamos en la tarde de Mateo 23, versículo 13 al 15, que leíamos hace rato. ¿Qué pasa cuando el Mesías se sentaba con estos ídolos? Recordémonos que ellos son los demonios. Les voy a recordar porque hace ratito lo veíamos, pero no lo checamos. En el capítulo de Hechos, capítulo 17, permítame tantito porque se me olvidó. En este capítulo, cuando viene la palabra dioses en el libro de Hechos, nada más dejen, busco el verso y te se los doy. Hechos 17, describe de esta manera. Versículo 18. Voy a leer desde el verso 16, vamos a leer del 16 hasta el versículo 18. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu estaba enardecido dentro de sí al observar que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los que temían a Dios, y en la plaza cada día con los que acudían casualmente. Incluso algunos de los filósofos epicúreos y estoicos debatían con él, y algunos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece ser predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Yeshua y la resurrección. Ahora, pongámonos a pensar acerca de esto. Saulo se encuentra en Atenas. Si Saulo llega a Atenas, encuentra idolatría, literal vamos a pensarlo, encuentra idolatría. ¿Era lícito que hubiera idolatría? Atenas es Grecia. Grecia estaba plagada de dioses, de los dioses del Olimpo. ¿Tendría por qué enojarse Saulo porque estaba en la ciudad de Atenas y había ídolos? Pues era la forma de vida de los hombres de allá. Nuestra hermana Luz hablaba acerca de estos, de lo que profesaban allá. Entendamos el punto. Ahorita voy a revisar este punto si me da tiempo. Capítulo 17, verso 18 dice, algunos de los filósofos epicureos y estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece ser predicador de divinidades extranjeras o predicador de otros dioses. Veíamos ayer la palabra que venía aquí en la palabra divinidad, y es la palabra ¿qué? Nuevos dioses. ¿Pero qué palabra es en griego? La palabra daimon. Son los demonios. Nada más que en este versículo el traductor se le agradó ponerle dioses o divinidades en vez de ponerle la palabra demonios. ¿Por qué no le puso el traductor aquí demonios? ¿Por qué? Porque se vería mal que Saulo estuviera predicando demonios. Porque esa era la forma de ver en aquel tiempo las cosas. Y el traductor no puede ponerle que Saulo predicaba demonios, que hablaba de los demonios. Es ahí donde encontramos el significado de esta enseñanza de los demonios. que la palabra demonio se le daba a una persona que tenía una filosofía o pensamientos, porque es de un origen griego. Ahora bien, esa palabra de los demonios nos está invitando acerca de lo que estamos viendo ahorita en la primera carta a los Corintios. Saulo era visto como un demonio o como los dioses. ¿Por qué? Porque enseñaba una doctrina diferente a la que se hablaba en diferentes lugares. Por eso cuando nosotros encontramos acerca de lo que describe aquí en la carta a los Corintios, acordémonos dónde queda Corinto. ¿Quién recuerda geográficamente dónde queda Corinto? ¿Quién recuerda dónde se encuentra geográficamente Corinto? Ay, caray. Perdón, mis hermanos, que yo se me movió aquí y no veo que están respondiendo. ¿No se acuerdan dónde queda Corinto, mis hermanos? Muchas veces se los repito. Muchas veces se los repito constantemente. ¿Dónde queda Corinto? No. No me refería a eso, mi hermana Maggie. ¿En dónde queda Corinto? Sí, podríamos decir que en Asia, pero en Asia no queda. Queda al norte de Atenas, Grecia. Al norte. Luego al norte. Corinto. Sí, es una parte norte, ¿no? Atenas. Al sur. Sí, al sur. Suroeste. Suroeste, perdón. Al suroeste de ¿cómo se llama? De Atenas. Sí, al suroeste. Corinto tenía la misma creencia, igual que ¿quiénes? Que los de Atenas. Crean en Zeus, crean en Afrodita, crean en Júpiter, crean en Apolos, creían en todos los dioses de esa mitología. Tenían las mismas creencias. Pero recordemos lo que está diciendo la carta al libro a los Hechos. Ahorita vamos a regresar si nos da tiempo allá. Describe en el libro que cuando Saulo estaba en Corinto, quiere decir que estaba en una zona geográfica donde se hablaba mucho de la idolatría, que es lo mismo que está describiendo acerca de lo que está sucediendo en Hechos 17. Y le describe: mas mirad que vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. ¿Por qué? Porque le dice, si bien la vianda, primera carta a los Corintios, voy a empezar a leer desde el verso 8 en adelante, si bien la vianda no nos hace más aceptos al Elohim, quiere decir que lo que comemos no nos hace más que aceptos. ¿Qué quiere decir la palabra aceptos? Más que más agradables al Elohim. No nos hace más agradable por esto, dice. Porque si comemos, seremos más ricos, ni porque no comamos, seremos más pobres. Mas mirad que vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Porque si te ve alguno a ti que tiene ciencia, quiere decir que tiene ¿qué? Conocimiento, como en el caso de Saulo, de Pedro, de todos los que enseñaban en el tiempo antiguo, que tiene ciencia, dice, de aquel que es más flaco, no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué quiere decir? Yo estoy enseñando un grupo de personas. Saulo enseñaba a un grupo de personas. Pero si Saulo lo veían sentado comiendo con otros importantes enseñadores de aquellos lugares, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice? ¿No será tentado el que es flaco a sentarse también con ellos a poder comer de lo que están ofreciendo? ¿De qué se está hablando? ¿De comida literal o de comida comparativa que representa a la enseñanza? ¿Qué estarían comiendo, mis hermanos? ¿Sí me estoy dando a entender con lo que estamos leyendo en la carta a los Corintios? Muchos pensarán que nosotros nos reunimos con ellos, ¿para qué? Para disfrutar de sabiduría, para aprender. Entonces también lo hace el flaco. Si el que me enseña me está enseñando, también yo voy. Pero porque él es flaco. Por eso le dice, pero por tu ciencia se perderá el hermano flaco, por el cual el Mesías murió. Pero recordemos acerca de que el Mesías se ha muerto por este flaco. Pero hay un versículo en la Escritura que describe que aún ese flaco, quien lo sostiene, ¿quién es? Es Elohim, no nosotros. Verso 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo sus flacas conciencias, ¿qué es lo que tienen flaco? Conocimiento. Su conocimiento, sus flacas conciencias, contra el Mesías, ¿qué dice ahí? Pecáis. Por lo cual, si la comida es de mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar, ¿a quién? A mi hermano. Desde la perspectiva, cuando nosotros encontramos acerca de este tipo de cosas, ¿qué pasa? Muchas veces ustedes verán que cuando ustedes hagan comentarios en Facebook, o algunas personas hacen comentarios en Facebook, y hacen comentarios, vuelvo a repetir, de judaísmo, mesianismo, cristianismo, suben videos, suben audios, yo nunca le voy a poner un me gusta, nunca, ni por error, porque pensarán que como yo le puse me gusta, ustedes también, ¿qué van a decir? Entonces es bueno indagar esto, porque el hermano lo autorizó. Muchas veces nosotros también provocamos que ustedes tengan ese tropiezo. Por eso invito a mis hermanos que de aquí en adelante, cuando escudriñen este tipo de cosas, de lo que hemos visto, cuando mediten en la palabra del Poderoso, tengan en cuenta que no es bueno acercarse a la mesa de los demonios. Recuerden que nosotros nos acercamos con la intención de enseñar, no con la intención de ir a aprender de los demonios. ¿Me he dado a entender, mis hermanos? Es lo que estoy diciendo. Él acercaba, él comía literalmente con ellos, pero les enseñaba. Entonces, eso lo tomaron los que no tenían conocimiento, en este caso el pueblo, se iban y pensaban que no hacía. Había muchos ese conflicto. Pero por eso mismo el Mesías los avergonzó, como dice el libro de los Colosenses, los expuso públicamente. Les dijo mentirosos, engaño, hipócritas, serpientes, les dijo generación de víboras, y eso lo hizo en el lugar de adoración, que era en Jerusalén. Los expuso públicamente. Colosenses es capítulo 2, donde describe. Capítulo 2 de Colosenses, vamos a leer del verso 12 al verso 16. El Mesías los tenía que exponer públicamente porque él no podía permitir que el pueblo que estaba aprendiendo del judaísmo pensaran que él tenía una relación directamente con él. Por eso los expone públicamente. Capítulo de Colosenses 2, verso del 12 al 16, les dije, ¿va? Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a solemnidades, o novilunio, o sábados. Entonces, por eso el Mesías tuvo que exponerlos públicamente. Él no se sentó y habló como enseñándoles. Acordémonos que no es lo mismo un príncipe de la casa de Israel al momento donde se encuentra en Grecia o en Corinto. Es diferente el concepto. En Jerusalén el maestro entraba, pero así como entraba les llamaba la atención, los expuso, dice, públicamente, dando a entenderle al pueblo que no tenían mayor conocimiento, como lo leemos en la carta a los Corintios, cuando llegaba a las sinagogas y entraban en Capernaum los días de reposo. Describe que estando en el capítulo 1, versículo 27, preguntaba y decía al pueblo, ¿qué nueva doctrina es esta? Que aún a los demonios manda y le obedecen. El pueblo sabía que la doctrina era muy diferente a la que enseñaban los príncipes de la casa de Israel, que son la figura de los demonios. Cuando Saulo llegaba a las ciudades de Corinto y de Atenas, era un pueblo que estaba cargado de idolatrías. Recordémonos cómo la iglesia de Corinto y la iglesia de Atenas veían a Saulo como quienes. Los representaban a quienes. A Saulo y a este Bernabé. ¿Con quiénes los comparaban? Con los dioses. Les llamaban Júpiter y les llamaban este... ¿Cómo le llaman al otro? Es en Hechos capítulo 14, verso 14. No. Ah, sí, Apolos. Por eso cuando Mercurio. Nosotros llegamos a este... ¿Mande? Mercurio. Es Mercurio, gracias. En este caso, los veían como los dioses de Grecia, pero la gente los consideraba grandes. Por eso cuando nosotros nos vamos al libro a los Hechos, podemos considerar el problema que había. Si la gente era idólatra, pues que sea idólatra. Pero recordémonos el punto. Hechos capítulo 17, leíamos hace ratito Hechos 17. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Hechos capítulo 17, habíamos leído el verso, se me olvidó qué verso habíamos leído. No, fue antes, fueron desde el verso del 16 al 18. Leamos, por favor. Bueno, yo leo, dice así, mis hermanos, pónganle atención. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Bueno, Saulo sabía lo que iba a llegar cuando llegara a Atenas o que llegara a Corinto, pues la gente era idólatra. Pero dice el verso 17, por lo tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos de todos los días, dice, todos los días en la plaza mayor, con los que concurrían allí. Quiere decir que no nada más el judaísmo, la nación, sino también dentro del judaísmo había este tipo de problemas, porque dice el verso 18, algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Luz ahí afirmaba acerca de que estos dos grupos buscaban el bienestar de ellos y de sus familias. Es el propósito de este tipo de pensamiento. Y dice, disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este con este palabrero? Otros decían, parece ser predicador de dioses extranjeros, pues les anunciaba las buenas nuevas de Yeshua y la resurrección. Para ellos era un pensamiento y una doctrina totalmente diferente. Versículo 19, ellos lo tomaron y lo llevaron a Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa esto. Todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa en qué decir y oír la última novedad. Entonces Pablo se puso al pie en medio del Areópago. El Areópago es un lugar que era un lugar para reunión, donde se presentaba ¿cómo se llama? Una persona, un discutidor. En otras palabras, lo que se paraba ahí eran los demonios y enseñaban al pueblo. No sé si tengas la imagen de ese Areópago que está bonito que vimos hasta allá. ¿Lo puedes conseguir para que les mande la imagen? Lo copias como URL, por favor. Entonces, era como un púlpito, era un lugar donde se paraba Saulo y empezaba a enseñar a la gente de ahí. Era un auditorio, era un lugar donde se reunía el pueblo. Entonces, ese lugar tenía una forma como de, ¿cómo se puede decir? Un lugar como un tipo cono. Nada más cópialo como URL. Pero había varios tipos, mira, como ese, mira. Ese está bonito. Dale clic izquierdo ahí, clic derecho, adentro. Ah, dale, y cópialo como URL y lo mandas ahí al grupo. Entonces, nosotros encontramos acerca de lo que estaba pasando ahí, y Saulo empezó a hablar las palabras que Elohim le había dado para transmitírselas a la gente en ese lugar. Pues mientras pasaba y miraba vuestros monumentos sagrados, hallé también un altar en la cual estaba inscrito al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, es a este, y a este yo os anuncio. Este, perdón porque no leo bien. Este es el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que hay en él. Como es Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos de manos, ni servido por manos humanas, como si necesitase algo, porque Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Entonces Saulo se paraba y enseñaba en esos lugares. Lo que nos importa a nosotros saber es que cuando una persona como Saulo se sentaba para enseñarle a estos, los débiles que veían que se acercaba para enseñarles, muchos para ellos era tropiezo, entonces la gente iba y también iba a esos lugares. En otras palabras, lo que estamos invitando a los hermanos que entiendan, ¿por qué los siervos del poderoso han hecho cosas indebidas? O son indebidas, pero no lo hacemos por esta causa. Lo que se intenta es poder enseñarle a otras personas. Sobre todo para muchos hermanos no lo saben, cuando yo topo aquí a mucha gente que son pastores, ministros y gente que conoce, o que son maestros de universidad, pues sí lo hemos tenido maestros de universidad en, de Estados Unidos, y que son gente que con diplomados, gente muy entendida en las escrituras según ellos, yo no los trato a todos por igual, a esas personas las trato de una manera diferente. Por tanto, lo que pido acerca de todo esto es que ustedes observen, ustedes puedan ver que no todo lo que hace uno, no intenten entender que si yo atiendo a gente en Facebook, no es porque quiera aprender de ellos. Lo que intento es que ellos aprendan de las cosas del Padre. En otras palabras, nunca me tomen como a bien que quiero aprender de alguien allá, porque muchos pueden pensar eso. Y no es así. No sé si me he dado a entender acerca con respecto a esto, mis hermanos. Sí, que tengan cuidado porque no lo hacemos con otra intención. Muchos podrán pensar que a lo mejor me acerco para aprender de ellos. Y no es así. No es mi intención al acercarme a ellos. Por eso, cuando nosotros aprendemos y conocemos de estas cosas, vamos a ver en esta semana, si permite el Poderoso, un poquito más en lo que terminamos de ver este tema de Apocalipsis capítulo 11, que no lo hemos podido concluir porque me apareció un verso muy complicado. Entonces yo pensé que lo íbamos a descifrar y no pudimos. Entonces brincaremos este tema todavía, y el próximo Shabbat, si el Padre nos permite, nos indagaremos y entraremos ahora este mismo tema que hemos visto ahora, pero con los profetas, para que veamos cómo repercute y cómo realmente afectó a muchas naciones y a muchos pueblos. Les cito algunos versículos que en la mañana veíamos al Dios de Israel, que es celoso, es celoso, es celoso, ciertamente, es celoso para con un pueblo, porque el pueblo es duro de cerviz. Veíamos en la mañana lo que describía Deuteronomio 32, verso 15, con respecto a Jesurún. Pero engordó Jesurún, capítulo 32, verso 15 al 17, dice de esta manera: engordó Jesurún, que es Israel, tiró cosas y engordaste, te cubriste de grasa. Entonces dejó al Elohim que le hizo, y menospreció a la roca de su salvación, Yeshua el Mashiach, que conocemos desde esta perspectiva, porque en aquellos tiempos no era Yeshua el Mesías. Le despertaron a celo con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaban a los demonios y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a dioses nuevos, venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Entonces el Señor se llenó de ira y los destruyó. Para la próxima semana entraremos un poquito a ver estos libros y trataremos de comprender estos libros para poder extraer la enseñanza que está ahí, como en el caso de los Salmos, en el caso del profeta Isaías y el profeta Jeremías. Hay temas muy interesantes con respecto a esto cuando se acercaban los príncipes de Israel y enseñaban al pueblo, y ellos tomaban esta figura de los dioses, y por eso el Señor de los ejércitos se enojaba contra los enseñadores y también con el pueblo, porque en vez de honrar a Elohim, honraban a los hombres. Capítulo, voy a invitarlos a que leamos el capítulo 78, versos 56 al 59, por favor. Salmo 78, versos 56 al 59. Pero ellos tentaron y provocaron a Elión, y no guardaron sus testimonios. Se volvieron atrás, tal como sus padres fueron desleales. Se desviaron como arco torcido. Lo irritaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Elohim, se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Pero encontramos acerca de este pueblo que hizo que se enojara el Elohim de Israel contra este mismo pueblo de Israel, porque no le escucharon, porque dice que lo tentaron y lo enojaron al Elohim Altísimo, no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus, dice, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres, se volvieron como un arco engañoso, enojaron con sus altares altos, con sus lugares altos, y le provocaron al celo con sus imágenes de talla. Los oyó Elohim y se enojó, en gran manera aborreció a Israel. ¿En dónde nos damos cuenta que aborreció a Israel? Únicamente lo destruyó. Por eso es importante, mis hermanos, que de aquí en adelante ustedes vayan escudriñando lo que tratamos de transmitir. Ustedes hagan diferencia entre lo que hablamos, si es de parte de Elohim, o si nosotros estamos hablando por nuestra propia cuenta. Si ustedes detectan que estamos hablando por nuestra propia cuenta, busquen en otro lugar, mis hermanos, porque eso no les servirá para vida eterna. Pero si estamos hablando de acuerdo a lo que Elohim está enseñando, entonces, mis hermanos, permanezcan hasta el fin. Nunca se aparten de la enseñanza del Poderoso, porque nosotros, mientras el Poderoso nos permita, estaremos aquí para servirles. Mis hermanos, espero que en este día de Shabbat haya sido benéfico lo que hemos escudriñado. Hemos visto una parte muy importante acerca de por qué el Poderoso se llenó de ira y de enojo. Pues es que cuando nosotros escuchamos otras doctrinas que no ha enseñado él, pues está honrando a otros dioses y no a Elohim. Mi hermano, una cosa. Sí, mi hermano Benjamín. Solo decir que el arépago no es como se llama en un lugar físico en Hechos 17:22, sino era un lugar definido donde al parecer estaba dedicado al dios Ares. Sí, mi hermano, te entiendo ese punto, pero como describió ahorita nuestra hermana Luz, era un lugar donde se reunían para hablar acerca de las filosofías y de los pensamientos que traían y se los transmitían a los demás. ¿Sí estás de acuerdo con eso, va? Y sí. ¿Mandé? Sí, lo que está resaltando ahorita nuestro hermano, que es un lugar que era de un lugar pagano para adorar a este, como dice, a este Ares. Ares era el dios de la... No me acuerdo si es el dios de la guerra o el dios de la muerte. No me acuerdo cómo... Es de la guerra, ¿va? Ares, es que me puso Ares con A-R. No, es el de la guerra, sí. Ares es el dios de la guerra, porque el Hades es el dios de la muerte, con H. Hades, y este es Ares. Ares es el dios de la guerra. Ajá. Entonces, en este caso, es lo que trata de explicar a nuestro hermano Benjamín, que también era un lugar de adoración, dedicado a este dios Ares, como él describe. Recordémonos que estaban en las ciudades de Atenas. Corinto también era una ciudad que creían todos estos dioses. Y bueno, la gente que estaba ahí alrededor, acordémonos que Grecia dominó sobre todo Asia y también dominó sobre toda la Asia Oriental y la Occidental. Su imperio fue enorme, fue uno de los imperios más grandes que hubo en la historia de la, ¿cómo se llama?, de las escrituras, un imperio enorme. Entonces, por eso Israel también tenía todo este lenguaje, por eso nosotros tenemos los libros de Mateo, Marco, Lucas y Juan y los libros en griego, porque los libros fueron traducidos al griego por el dominio de los griegos en aquel tiempo. Aunque Grecia de Israel, pues están retirados, pero en aquel tiempo había sido el imperio. Recuerden que Grecia fue el imperio desde el año 331 antes del Mesías, y su dominio terminó allá en Israel aproximadamente por el año 50. Entonces, el imperio fue dominante durante mucho tiempo. Ajá, fue un dominio muy, muy grande. El imperio en el lugar de Grecia, cuando entró el otro imperio que fue Roma, termina su imperio por ahí en esos lugares en el año de 178 antes del Mesías. Es diferente por cuestiones geográficas, pero Israel todavía tenía creencias griegas cuando Roma estaba dominando ahí, y no se quitaron esas creencias griegas. Por eso encontramos esta palabra de demonios, encontramos todas estas cosas por causa del dominio de los griegos. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde, y los esperamos para el día de mañana, para el día de lunes, martes, miércoles y jueves, para aquellos que tengan dudas con respecto a estos temas, y pues tenemos la reunión de 8 a 9 de la noche. Que el Poderoso los bendiga y los guarde, también a mis hermanos que estamos aquí, que el Poderoso los bendiga y los guarde, y pues si el Padre nos permite, estaremos en la semana, y el próximo día de Shabbat nos permite el Padre estar aquí. Que el Poderoso los bendiga y los guarde, y que los llene de gran bendición en esta semana. Mis hermanos, los invito a que nos despidamos de los hermanos de acá de Skype. Una, dos, tres. Shalom. Shalom, mis hermanos. Hermano. Sí, mi hermano. Es que mi mamá le quiere hacer una pregunta. Sí, mi hermana, Gloria, ¿va? Sí, señor. No es una pregunta, maestro. Tengo muchas inquietudes. Entonces, dígame si este momento de pronto apropiado para que podamos charlar, o de pronto esta semana podamos conversar. Mira, eso es lo que hemos propuesto, que los días del domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, para que todos los que podamos estar a las 8 de la noche, hora de México, que sería las 9 de Colombia, podamos reunirnos para que si hay algunas preguntas, pues las podamos explicar. Ahorita se me iría un poquito complicado desde la perspectiva, para ya no hacerles pesados los días de Shabbat, porque ya ahorita ya son las casi las 6 de la tarde aquí, hora de México, y allá son las 7. Entonces, no sé, es muy difícil la pregunta, mi hermana, y si no la contestamos en la semana, con gusto. ¿Te escucho? Maestro, lo que pasa es que, por decir algo, mañana domingo está mi esposo acá, y entonces él a veces, ¿cómo le explico yo? Él como que me priva de que yo haga preguntas, que porque es absurdo lo que yo voy a preguntar, pero yo le digo, es que yo tengo inquietudes, y yo quiero preguntarle a él porque pues él me va a explicar mejor. Entonces, que porque él va a decir de pronto de que él ya está viendo porque no me aceptó. Lo que pasa es que de pronto él y yo a veces no nos entendemos muy bien. Entonces, a veces salimos como así buscando algo, entonces pues más bien quisiera pues como hablar con usted. Pues él a veces no me entiende, yo le digo, amor, es que usted tiene que entender de que yo tengo inquietud y que, pues yo sé que usted sabe y usted estudia mucho porque él ha estudiado más que yo, pues toda una vida, porque yo de todo por el trabajo casi no puedo estudiar. Pero entonces, él dice que le da pena que yo le haga preguntas así a usted, ¿cierto? Entonces, pues yo quisiera entonces saber cuándo podemos hablar para hacerle unas preguntas, o de pronto con la hermanita Luz, y de pronto ella pudiera, para citarme y poder hablar con ella. Cualquiera de los dos que sea. Cuando tú me digas, mi hermana, mira, vamos a hacer algo. Platico con mi hermano César y platicamos acerca de esto para que tengas la libertad de que podamos explicar tus preguntas. Vamos a hacer esto, mira, nos reunimos de domingo a jueves a las 8 de la noche, sería 9 horas a las 9 de tu país, y terminamos a las 10. Entonces, claro, si gustas, lo hacemos para mañana, al rato, como gustes. Sería el día que tú digas, nada, me dices, si quieres ahorita terminamos, cortamos, y si quieres te platico. Si alguno de los hermanos se quiere quedar, que se quede, y si no, pues lo dejamos para otro momento. Pero como tú digas, si quieres hacer las horas o mañana. Pues me gustaría de pronto ahora, que tengo como tiempito, hermano, porque pues el hotel está lleno, entonces no tengo necesidad de estar dentro y salga. Entonces pues quería, pues si puede, hermano, y si no está cansado, porque si usted de pronto se siente cansadito, entonces de pronto lo podríamos dejar para mañana. No, no creo que sea muy pesado. Bueno, vamos a terminar, vamos a darle gracias al Poderoso para que todos los demás hermanos que tengan que irse, pues vayan y descansen y pues te, me haces las preguntas ahorita de una vez, si quieres. Ah, ¿sí, bueno, ¿verdad? Bueno. ¿Alguien de mis hermanos que quiera hacer oración para que nos despidamos los unos de los otros, mis hermanos? ¿Y ahora, hermano? Bueno, mi hermano Lc, por favor, vamos a hacer oración, vamos a despedirnos los unos de los otros y pedirle a mis hermanos que tengan en mente a los hermanos que hemos citado en la mañana para que estén orando por ellos, acuérdense de ellos en la semana, mis hermanos. Bueno, oremos, mi hermano Lc, gracias. Gracias, Padre, te damos en esta hora por habernos permitido un día más aquí tu Shabbat, Padre, haber escudriñado tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú nos estás hablando y es tu palabra la que se está exponiendo aquí, Padre. Padre, permítenos cada día meditar en ella, que no nada más sea en este momento, Padre, sino que todo lo que sea expuesto, Padre, lo estemos meditando día con día, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que no están, Padre, a que todos podamos unánimes entender tu santa palabra, Padre. También te pido por mis hermanos que durante esta semana que viene tú les guardes de todo mal, les cuides en donde quiera que ellos van, que aquellos que están enfermos, Padre, tú les sigas cuidando, les sigas guardando. Y oramos por ellos para que pronto, Señor, puedan estar mejor. Gracias te damos por todas las cosas. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, mi hermano Eliezer. Bueno, mis hermanos, mi hermano Rosa Mari, mi hermana Rebeca, mi hermano César, con mi hermana Gloria y en casa. Shalom, mi hermano Manuelito. Shalom, mi hermana Paula, mi hermano Miguel, mi hermana Farinia, mi hermana Ana, mi hermana Claudia, Eliezer y a la familia, mi hermana Ángela, Carmenza, Franci, Marcela y quienes estén en casa, que pues los bendiga y los guarde, mi hermana Nidia, mi hermano Jaime, allá mi hermana Alicia, allá Isleni, mi hermana Maggie, a toda la familia, mi hermana iba a decir Sara y Armando, mi hermano Benjamín, mi hermano Adolfo y allá Betty, a toda tu familia, mi hermano Douglas y a todos mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde, que les llene de bendiciones en esta semana, y quien guste quedarse, pues que puede quedarse, mis hermanos, y no descanse, mis hermanos. Shalom, que el Poderoso los bendiga, mis hermanos. No sé si mi hermano Lc, vas a tener que cortar mi mano o la puedes dejar, no sé, mi hermano, como gustes tú, Sí, mi hermano. Si quiere, corto y ahorita hago la llamada. Bueno, mi hermano. Sí, gracias, mi hermano. Okay. Bueno, shalom, mis hermanos, que Dios los bendiga y los guarde. Se les ama a todos.